Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po! Arranca este contraataque cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, este programa sale gracias a un pueblo que salió a defender nuestra constitución y que trabaja día a día, bueno, para defender el legado del comandante y, por supuesto, seguir haciendo patria. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, bueno, donde todas y todas nos subordinamos a ellas consciente y firmemente, bueno, dándole palabra viva a nuestra constitución, que es la organización laboral, la organización y conciencia de sus trabajadores. Bueno, eso está aquí en Alba Ciudad. También sale gracias al equipo que produce este programa, Gustavo Villapol y Nair Mansur. En los controles se encuentra, y parte de esta producción también, el DJ Pucci. Por supuesto, un anexo que nos acompaña también, nuestra querida Sofía, que se encuentra también con su papá. Ahí, bueno, ya entrenándose para conocer también el mundo de la producción. Bueno, aquí queremos niños integrales. Bueno, y Sofía se está perfilando para ser una niña integral, así mismo. Bueno, una directora técnica, ¿quién sabe? Ah, no se ven muchas niñas ni mujercitas en ese ámbito. Bueno, aquí tenemos a Sofía, por supuesto, quien los está atormentando, Hiroshima Michinok, mejor conocida como la rusa de este contraataque. Y bueno, vamos a compartir con ustedes algunas noticias. Pero antes, también queremos invitarlos a participar en este contraataque. ¿Por dónde? Bueno, el 0416-534-8710, mensajería de texto, y el 0426-639-6959. 0426-639-6959. También estamos en las redes sociales, @contraataque963, como la emisora, @contraataque963. En el cara de libro también nos puedes conseguir con Contraataque Pendiente y, por supuesto, nuestro dominio de pobre Pucci. El dominio de pobre. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Ah, te quedó claro. Pues así mismo, contraataqueguerrilla.blogspot.com, donde todas las noticias que desarrollamos, ahí también las compartimos. Por supuesto, dando el crédito a todos los compañeros y compañeras que forman parte de esta producción inconsciente. Pero tenemos noticias, titulares, porque todo es una desgracia. Y disculpa de Chávez y Maduro que el presidente exhorte a sustituir importaciones por exportaciones y generar fuentes de divisas. Vamos, una economía más sólida, real. Para allá vamos. Y por supuesto, es una noticia de terror que hoy más de 5.500 jóvenes participan en retos estudiantiles sobre física. Este es de los niños del futuro. Ahí próximamente vamos a tener a nuestra querida Sofía en esos retos estudiantiles de física. ¿Quién sabe? Bueno, ahí están todos los chicos de educación universitaria, educación básica, media, mejor dicho, con sus canaimas. Y bueno, asumiendo esos retos que nos ponen a pensar para no terminar en una plaza quemando cauchos ni

tesoro. Una de las cosas, semillas sin tierra, no me darán rosas. Faltan los amigos que marcharon lejos dentro de la tierra. Sentimiento adentro. Continuamos, continuamos en este contraataque, escuchando a nuestro amado Ali en Dolor Mayor. Oportuno, qué oportuno. Siempre Ali con una canción, bueno, que nos cae como anillo al dedo. Y hoy, hablando acá de muchas cosas, y la coyuntura, y estudiantes protestando. Y bueno, estudiantes que se les olvida un poco la historia, porque tienen una consigna: no queremos historia, queremos futuro. Y los pobres no saben que hay que analizar, hay que estudiar la historia para no repetirla y también para compararla, para saber un poco en dónde estamos parados. Porque hoy se cumplen 28 años de la masacre de Yumare de 1986. Y es prohibido olvidar. Bueno, nueve luchadores sociales fueron capturados y posteriormente asesinados por el gobierno de nada más y nada menos de Acción Democrática, conducido por Lucinchi. Y bueno, estos jóvenes fueron asesinados por la disipen de ese momento. Bastante, no habían ahí derechos humanos y no había nadie que hiciera campamentos, porque eso era casi que imposible, a menos que querías perder tu vida. No es ahorita que te garantizan todos los derechos para protestar, pero siempre y cuando ya no interfieras con la libertad de todas y de todos, ¿no? Tú puedes protestar todo lo que tú quieras, te encadenas enfrente de tu casa, y chévere, con una pancarta. Pero ya cuando me impides mi libertad, mi derecho al estudio, al tránsito, a la respiración, a la limpieza mental, porque de verdad tienen serios problemas mentales, ya ahí tiene que intercedir, o sea, tiene que hacer un de árbitro al Estado, las instituciones, y bueno, ocurrió lo que ocurrió, por lo menos en Caracas, que estábamos obstinadas de tanta guerra comunicacional. Porque bueno, los que no transitamos por Altamira ni por bueno, todas las zonas donde tienen la Castellana, donde tienen los cuatro campamentos estos, ni te enterabas, ¿no? Pero bueno, el que tenía que ir a una clínica, el que tenía que ir a hacer alguna diligencia, ir al colegio universitario, qué sé yo, se tenía que conseguir con este teatro mal montado, por supuesto. Pero bueno, prohibido olvidar todas y todos aquellos que murieron, estos nueve jóvenes en la masacre de Yumare. Hoy se sigue haciendo justicia y lucha, y esto jamás volverá a ocurrir, por lo menos en territorio venezolano, porque gracias al presidente Chávez esto cambió para siempre. Pero bueno, aquí tenemos alguna buena vibra después de tener, bueno, un contacto con nuestro pasado, que está bien pertinente la comparación de la reacción de dos gobiernos, lo que es la cuarta y lo que es la revolución bolivariana. Hoy el presidente Maduro exhorta a sustituir importaciones por exportaciones y generar fuentes de divisas. Sí, súbele, súbele esa cortina. Porque esta nueva etapa de la ofensiva económica impulsada por el gobierno nacional está perfectamente alineada con el objetivo central de nuestro país. Bueno, en la Constitución y en el plan de la patria, que es ir el proceso de desarrollo de un proceso avanzado de sustitución de importaciones y generar nuevas fuentes de divisas. Así lo destacó el presidente de la República de Venezuela, bolivariana Nicolás Maduro Moros, quien llamó a todos los sectores del país a sumarse al llamado para la inversión, la riqueza, el desarrollo nacional y el fortalecimiento de nuestra economía. Por otra parte, el jefe de Estado informó que, bueno, en el oriente, el centro occidente, los llanos y los Andes han sido incorporados 2.911 empresas, de las cuales el 39% de este primer diagnóstico que se ha logrado identificar tiene capacidad de exportar. Así que esa medida y toda esta noticia la puedes también buscar y desarrollar un poco más en nuestro contraataque guerrilla.blogspot.com, pero la buena vibra continúa, porque esto sí es de terror. De terror para todos aquellos que creen que la juventud se adoctrina. Unos 5.000 estudiantes de liceo y escuelas técnicas del territorio nacional participan en actividades de concursos denominados Retos Estudiantiles sobre Física, que adelantan los ministerios de la Juventud y de Educación. De acuerdo con el boletín de prensa, este miércoles se dio inicio a la fase general mencionado programa en el Liceo Bolivariano de Parapal, ubicado en el municipio de Los Guayos del estado Carabobo, donde participaron más de 200 estudiantes de educación media y diversas instituciones técnicas. La directora de la zona educativa del estado Carabobo, Ortuño, destacó la iniciativa del Ministerio de la Juventud, aplaudiendo esta. Alentó a la juventud a estudiar, a dar lo mejor de sí, en una prueba que pretende verificar las aptitudes de los estudiantes en un área de conocimiento como la física, y refiere la nota. Sería interesante también ver a los profesores que se reflejen en cómo dan esas áreas, ¿no? Porque aquí hay que también, estos retos y estas intervenciones también son para los facilitadores, para los profesores, que tienen que encontrarse con un espejo al frente. Si todos los estudiantes te raspan, ¿los estudiantes son malos o que el profesor no se sabe explicar? Porque eso es matemático. La intención de un profesor es que se debe explicar, que su conocimiento llegue, no que raspe. Así que si tus chavos te están raspando, pendiente con el método, panita. Pero bueno, seguimos con esta buena vibra, porque es culpa de Chávez y Maduro que el censo de la misión transporte permitiera favorecer a conductores y a las comunidades. Bueno, este censo, recoger información de transportistas, sus unidades, de rutas, líneas, tarifas, requerimientos para definir políticas coherentes y consecuentes para mejorar las condiciones de trabajo de los conductores y la calidad de servicio de traslado para el pueblo venezolano. Así que aquí todas y todos a censarse en este nuevo ciclo para transformar todas nuestras unidades de transporte. Desde el punto de registro ubicado en el Terminal Nuevo Circo, Bernardo indicó que esta iniciativa permite actualizar la data en sus distintas modalidades: público, carga, taxistas, mototaxistas, escolares, rutas comunales, rurales, estudiantes, entre otros. Tenemos un registro aproximado de 150.000 transportistas en el país, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Poder Popular para el Transporte y, bueno, también del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, del Ministerio Interior, Justicia y Paz, y por lo que vamos a poder tener una base común y útil para todos los organismos. Precisó que esta jornada de inscripción, que se ejecuta en los estados Vargas, Miranda, Táchira, se desarrollará en las próximas semanas en 6 fases para abordar a todos los transportistas que presentan servicios en las zonas metropolitanas. Bueno, están arrancando en Vargas, Miranda y Táchira como, bueno, estados priorizados para este censo de la misión transporte, bueno, que favorecerá a todos y a todas, porque quien no utiliza camionetica, y si no la utilizas, bueno, también estás en tu carro, formas parte de la vialidad, y también es importante que te informes de todo esto, porque unidades seguras, bueno, usuarios conscientes, es parte de un mejor servicio. No vamos a ir a un corte, no, vamos a tener otra ñapa. La ñapita de la buena vibra, porque oído el tambor. Nada más y nada menos, TVS, nuestra televisora social, realizará un casting para su nueva telenovela. Así que ya no vamos a tener más parejitas repetidas. Bueno, aquellos que son y le gustan las novelas, bueno, vamos a tener otro tipo de novelas. La televisora venezolana Social TV desarrollará este jueves y viernes un casting abierto para actores, actrices y todo aquel que tenga condiciones para la actuación a fin de seleccionar a quienes le darán vida a la telenovela del canal estatal. Bueno, que estará enfocada en los valores por la vida, el trabajo, y señaló nada más que Roberto Mesuti, presidente, vicepresidente de TVS. La televisión venezolana debe nutrirse con un contenido que llame a la vida y a la paz, destacó Mesuti en una entrevista en Venezolana de Televisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encargó a Mesuti a finales del año la producción de una telenovela. Así que vamos a ver si estos muchachos tienen madera. Porque basta. Bueno, culpa y sabe, pues. Basta de novelas mayameras, de novelas que no tiene ningún tipo de contenido, que los culebrones sin sentido, incoherentes, que todas son, bueno, son pobres, se terminan casando con niños ricos, primero pasan por un manicomio, tienen un hijo. Son cachifas, sí, claro, bueno, son pobres, se enamoran del rico, entran a un manicomio, también están presas, después terminan siendo las multimillonarias, se casan, matan a todo el mundo, o sea, es una historia, parece, ya no tienen... ¿Cómo vas a alargar la telenovela que termina siendo patético? El mismo formato culebrístico. Culebrístico, banalizado totalmente, introduciendo valores que nadie quiere en nuestra sociedad, como bueno, la xenofobia, el racismo, la misoginia, o sea, una cantidad de elementos que le meten que pareciera, y estamos completamente seguros de que son bien preparados para... que mucha gente siga adormecida respondiendo a la lógica donde nos quieren meter en el mismo carril a todas y a todos. Pero bueno, te ves aquí. Esperemos y aspiramos que rompa el molde, por lo menos con algo menos cochino, donde no veamos a las mujeres subutilizadas, la misoginia, el racismo y chistes bastante poco agradables para la mayoría. Pero vamos a ir a un corte musical y también le quiero mandar un saludo a Carlos Gil, que nos ayudó aquí en la producción musical de este contraataque el día de hoy. Y ya regresamos. Recuerda la mensajería de texto al 0426-639-6959 y también te puedes comunicar en cabina al 0212-562-7949. Ya regresamos con este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Chiquitas nos meten en la película del romance y del príncipe azul. Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente son mentirosas. Ellas mienten. Con un beso no nos salvan, no nos despiertan, no nos muestran la luz. Porque los hombres no son el propósito de nuestra existencia. Hay que dejar de vivir, vestir, pensar y actuar para a los hombres gustar. El respeto a la mujer entre todas hay que imaginar, construir e instalar. Primero enamórate, pero de ti misma. Construye un mundo propio, deja de ser el reflejo del otro. Busca tu visión, entre mujeres hagamos conexión. Estudia y trabaja, lea flores y no uses faja. Alimenta tu mente, sé independiente económicamente. Construye un mundo propio, de todas tus fuerzas haz acopio. Mírate a ti misma, a través del nuevo prisma. Defiéndelo.

para comprender el desarrollo histórico de la nación. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos este Contraataque a las 5:33 de la tarde por tu Alba Ciudad. Bueno, también recordamos la mensajería de texto al 0426-639-6959. 0426-639-6959. Aquí el frío es pámparo. ¡Pámparo! Y con las lluvias más. Bueno, por acá tenemos alguna mensajería de texto y algunas convocatorias, porque este espacio es bueno para que los y las camaradas se conecten. Dice por acá, compas, este sábado 10, este próximo sábado, a la 1:30 en la calle Colombia de Caño Amarillo, el 23 de enero, el colectivo social Surco invita a la charla Nuevas perspectivas de la teoría, valor y modelos socialistas económicos del siglo XXI con Javier Rodríguez, economista, con firma asistencia. Y bueno, participe también en esa misma calle los compañeros del Consejo Comunal Venciendo Barreras. Hoy, bueno, invitan a toda la comunidad de la calle Colombia de Caño Amarillo a formar parte y a participar en la elección de la Comisión Electoral Permanente del Consejo Comunal Venciendo Barreras Comunas Simón Bolívar del 23 de enero. Así que, bueno, pasen la voz porque la organización popular es muy importante. ¡Ay, sí! Bueno, tenemos otras informaciones, otras convocatorias que vamos a estar compartiendo con todas y todos ya si tienes algún rato libre. Hay bastantes foros y espacios para la discusión, para el conocimiento, para el debate que se están abriendo. Pero bueno, estos compañeros que no se sientan, que no debaten, que no discuten, que no tienen ningún tipo de acuerdo, nos vamos, mejor conocido como la Mesa de la Unidad, nos va a llevar a nuestra sección del día, Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¿Pues? ¿Quién entiende? La MUD pidió a Estados Unidos no emitir sanciones contra Venezuela y dice Roberta Jackson. Y la MUD la desmiente. Es tostón de arepa. Loca, loca, loca. La subsecretaria del Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Roberta Jackson, manifestó que los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática pidieron al Departamento de Estado no emitir sanciones sobre derechos humanos contra Venezuela. Declaraciones de Jackson. De Jackson. El gobierno estadounidense dijo este jueves a una comisión del Senado que considera prematuro sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela denunciados por presuntas violaciones de derechos humanos. Voceros del gobierno dijeron que integrantes de la coalición opositora de Caracas negocia hace un mes con el gobierno de Nicolás Maduro y así lo han pedido. Nos han pedido no trabajar en ellas en este momento, dijo la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental Roberta Jacobs, quien rehusó identificar a los líderes opositores, pero reconoció que otros sectores de la oposición sí es partidario de aplicar sanciones. Pero la MUD... ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Ahora la Mesa de las Tres Patas, mejor conocida como la MUD, la llamada Mesa de la Unidad Democrática, fijó posición a través de este comunicado por las declaraciones de Roberta, secretaria de Estado adjunta ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de su país, y desmintió que hay que hayan emitido alguna petición de que no se castigue a Venezuela por violación de los derechos humanos. ¿No entendiste el mensaje, el pin que te mandé? ¿Lo confundiste? Tostón de arepa. Todo un tostón. Y bueno, nosotras y nosotros somos fieles testigos de ello. Las redes sociales son buenísimas para darse cuenta de todos estos tostones de arepa. Pero tenemos un tostón de blues. Por acá en el Twitter, @contraataque, están, bueno, incitándonos a formar parte de numeral adopta una guarimbera. Por supuesto, sale la foto de una chica bien alimentada, su cabello lacio, una gorra, tricolor, por supuesto, lentes para el sol, las manos pintadas de blanco y con un cartón bien elaborado dice: Maduro, coge dato, no es fácil cansar a jóvenes que rumbean todo el año. Tostón de arepa. Ahora nosotros aquí nos hacemos, cabe hacer una disertación. No estamos en dictadura, ¿cómo tú puedes rumbear todo el año? Estos son parte de las consignas de estos manicitos de la Plaza Altamira, Alfredo Sadel, Francisco de Miranda, que tiene sus carpas bien Santa Fe. Estos son parte de las consignas vacías, huecas, insólitas, incoherentes, absurdas. Pero bueno. Por lo menos hay esperanzas de que esa muchacha alguien la adopte y la ponga a estudiar, porque de verdad que hay un sentido lógico, nena. No puedes rumbear y estar en dictadura, no puedes. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con este contraataque. Estas fueron nuestra sección Tostón de Arepa. Y ya regresamos con más de Especulandros con tufas explotadas. Así que no te apartes del contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Ya volvemos. La versatilidad del instrumento nacional por excelencia. Alba Ciudad en el año del 4. Cheo Hurtado, registro del pajarillo 2. Bueno, vamos a hacer un contacto con nuestra emisora venezolana de televisión que está transmitiendo un conversatorio con el presidente Maduro y el pueblo. De amor y de patria, es difícil que la patria perviva o se proyecte hacia el futuro. Eso es algo muy claro que el comandante Chávez siempre nos insistía. ¿Por qué la gran misión Vivienda Venezuela? Bueno, para superar la miseria de 5 siglos. No vayan a creer ustedes que de 1 siglo, de 40 años, 5 siglos. Porque los abuelos de nuestros abuelos, bueno, que eran los negros, los indios, los mestizos, los mulatos y los blancos pobres, fueron perseguidos hace 300 años, 200 años. Luego de la independencia quedaron a la deriva cuando se traicionó a Bolívar. Y luego vino la miseria y todo el mundo, todos nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, se vinieron de los Andes, de los Llanos, del Oriente, a vivir a Caracas, a vivir a Valencia, a vivir a las ciudades principales del país, a encaramarse donde se pudiera. En la montaña que se pudiera encaramar, péguese ahí pues, y a sobrevivir. Vamos a ver qué hay para comer. Y vamos a ver quién sale a trabajar y consigue algo para trabajar, en lo que sea. Exactamente, allá en la pedrera donde vivíamos, la mayoría de los planes en la pedrera eran container. Container, que cualquiera va y dice, no puede ser. Vaya y véalo, que no es mentira. Muchas familias de las que estamos hoy en día, que nos han entregado apartamentos, vivían en container. Bueno, porque cuando había lluvia, tenemos que darle gracias a Dios hoy porque han llegado las lluvias adelantadas. Fíjense cómo es la vida, ¿no? Nosotros tuvimos que anunciar que iba a haber un plan de ahorro porque se nos afectaron los principales embalses cercanos a la Gran Caracas. Ahí mismo salió la oposición a aplaudir. No, que es culpa del gobierno que no llueva. Eso ellos sí, toda la culpa del gobierno. Pero eso es una locura. Eso es correcto. Señores, no estaba lloviendo porque el verano ha sido fuerte. Y nosotros dijimos, vamos a pedirle a Dios, ¿vale? Claro. Y le pedimos a Dios y empezó a llover desde ayer. Bueno. Fuera de lo normal. No, porque en esta época todavía no llega la lluvia. Mira, está llegando la lluviecita. Ahí está llegando y ya los embalses empiezan a llenarse. ¿Eh? Entonces nosotros tenemos que permanentemente tener fe en la causa que defendemos. Cuando venían las lluvias en el pasado, las lluvias fuertes. Siempre ustedes saben, vienen periodos de lluvias fuertes. Bueno, y había, no sé, miles de damnificados, llamados así. Eran abandonados a su suerte. Los de Caracas los lanzaban para los Valles del Tuy. Los Valles del Tuy, mira, casi el 70% de la gente que vive en los Valles del Tuy tuvo a su mamá o a su abuela, a su familia, fue damnificado de Caracas. ¿Y dónde los metían a vivir? En los containers. Traían los containers de La Guaira o de los puertos que había en el país, los metían allí, pónganse a vivir ahí. Barracas. Peor que lo peor que nos podemos imaginar. Bueno, y los animales, pues, porque tú vas a un zoológico y ves los animalitos con cierta dignidad en su hábitat. Y después les decían los barraqueros. Ese tiempo del capitalismo, de la exclusión, de la explotación, del desprecio al pueblo, ya se fue. No puede volver más nunca. No puede volver, por eso estoy de acuerdo contigo. A veces hay guarimberos mercenarios que le pagan, como los que acabamos de recoger en los campamentos de la violencia y la muerte que había en el este de Caracas. Droga, plata. Se consiguió billete de una moneda que estamos viendo de qué país es. ¿Eh? Lo financian en dólares. Pero había una moneda de un país que no sabemos cuál es. Droga, pero bastante droga. Y no digo más. Eso era allí, bueno, armas largas. Alguna de esas armas está involucrada en gente que está herida y en algunos muertos. Capturamos allí también gente que quemó hace 3 días los incendiarios de la Plaza Altamira y de la patrulla de la Guardia Nacional que casi matan a los 3 guardias nacionales. ¿Eh? Esa gente, algunos son mercenarios, les pagan por hacer la maldad. Y otros son insensatos. ¿Ellos creen que con lo que hacen en Guarimba, en la calle, solucionan el problema? Ningún problema, crean nuevos problemas más bien. ¿Lo solucionan? ¿No lo solucionan? Fíjate el dolor de Jonathan, operador de Metrobús. Ha dado mucho dolor, yo he estado pendiente con su familia, apoyándolo. Iba él manejando el Metrobús hacia el este Caracas, Altamira, Santa Paula. y de pronto lo atacan un grupo de guarimberos con bombas molotov. Se las tiraron a él directo. Lo incendiaron. Compatriotas, trabajadores que están aquí y que me escuchan. Lo incendiaron, lo prendieron. Y él prendido, los brazos, las piernas, las manos, se apagó él mismo a golpe. Y tuvo la responsabilidad heroica de agarrar el extintor y apagar toda la parte del conductor y adelante que había agarrado fuego. Y si lo dejaba así, se iba a quemar toda la unidad de Metrobús. Lo apagó Jonathan Jiménez, lo apagó y luego bajó de la unidad, todo quemado. Lo están recuperando. Es un héroe, un joven venezolano trabajador, héroe de esta patria. Y nosotros le vamos a hacer un reconocimiento. Yo le voy a dar la medalla y la condecoración de los libertadores de Venezuela. Apenas se recupere. Y he ordenado que se le ascienda al grado de supervisor del metro de Caracas. Y además que se le atienda y se le recupere completo. ¿Qué se puede llamar esto protesta? No, eso no es protesta. Que le lance una molotov a un trabajador. Bueno, todo esto hay que reflexionarlo siempre. Y estar mucha conciencia despierta. Porque nosotros tenemos que seguir construyendo la paz. Ustedes le toca ahora, fíjense ustedes, le toca disfrutar de un derecho, el derecho a la vivienda, que antes nadie lo tenía. Pero también tienen deberes ustedes, con la sociedad, con sus hijos, con ustedes mismos, ¿verdad? Construir un hogar de paz, construir una comunidad organizada de paz. Tienen que asumir que esta comunidad tiene que ser una comunidad de paz, activa, donde haya cultura, deporte, música, donde haya de todo, pues. Donde haya actividades permanentes, de paz, donde haya un problema y se atienda a la comunidad y lo resuelva. Esa es la idea, resolver, no crear más problemas. La idea es resolver. Claro. ¿Ah? Porque si tú te crees que tú quemando carro, quemando caucho, afectando a los vecinos con el humo, como hacen ellos, como hacen pues. Ellos creen que con eso, afectando a los vecinos, afectando las avenidas, destruyendo lo que se consigue en su paso, ellos van a resolver esa plata que se gasta construyendo otra vez lo que ellos dañan, puede salir para otra cosa. Así es, imagínate, ¿verdad? Y además la afectación humana, ¿no? De la gente que ha muerto, gente herida, ¿no? De manera bárbara, pues esto último que hicieron con este trabajador, eso nos tiene que llamar a la reflexión a todos los venezolanos, sobre todo aquellos venezolanos que lo han inoculado con odio, que los han llenado de odio. Y que no pueden reconocer que hay una nueva Venezuela. Y no reconocen que hay un pueblo consciente, con valores. No. Como nunca antes hubo en este país, un pueblo con valores patrióticos. Como ustedes, pues una familia con valores patrióticos. Los felicito. Que Dios los bendiga. Y bueno, aquí terminemos de concluir en la parte central de este complejo de edificios, las obras finales, para que muy pronto estemos entregando también la parte central. Y estemos iniciando, compañero Ricardo Molina, Ernesto Villegas, proyectos productivos. Tú tienes que ser una comunidad productiva. Estemos activando acá actividades de teatro, de música permanente. Ojalá se activara aquí un núcleo de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil para que estos niños aprendan, bueno, a ser como Dudameles, ¿no? Se multipliquen los Gustavo Dudamel en el país. Los felicito. Gracias. Vamos acá ahora a compartir con la comunidad. Mientras tanto, creo que le tengo que dar el pase a Yarisol Quintero. Adelante, Yarisol. Claro que sí, presidente, como usted lo decía, en este nuevo urbanismo donde 36 familias iniciarán una nueva vida, se les tengo que informar que el día de hoy, en este jueves, es de viviendas y de comunas, se entregarán 52 viviendas en el municipio Libertador. Estamos transmitiendo en vivo y directo desde la Torre F de la OPE 16, ubicada en la Avenida Bolívar, en el Paseo Vargas, en la parroquia San Agustín de Caracas. También se entregarán 16 soluciones habitacionales o viviendas en la parroquia Coche, como parte entonces del desarrollo de la gran misión Vivienda Venezuela, que arribó a sus 3 años, en el 2011, cuando el presidente eterno Hugo Chávez fue creó esta misión para asistir, para cumplir con el pueblo venezolano. Se tiene previsto entonces que entre el jueves y el sábado de vivienda y comunas se entreguen 2.639 nuevas viviendas en 10 estados del país. Este jueves en Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulia. Y también, por supuesto, en el Distrito Capital. Estamos en la OPE 16, acá en el centro de la ciudad capital, en la Avenida Bolívar, en la histórica Avenida Bolívar, lugar donde se han realizado multitudinarias concentraciones en apoyo al gobierno bolivariano por parte del pueblo venezolano. El objetivo entonces el día de hoy en la Gran Caracas es entregar 52 viviendas, 36 en esta tarde en esta OPE. El ente ejecutor es la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, la conocida como OPE. Se encuentran entonces realizando estas soluciones habitacionales para todo el pueblo venezolano. El total de alcance de este proyecto en la Avenida Bolívar es de 240 viviendas divididas en 5 torres de 9 pisos cada una. Cuenta con 18 locales socioproductivos donde el pueblo venezolano y todas las familias que habiten en este lugar van a tener la oportunidad también entonces de desarrollar todos esos proyectos socioproductivos y contribuir con el desarrollo económico de nuestro país. Las características de estos apartamentos son viviendas multifamiliares, algunas de 54 metros cuadrados, otras de 57 metros cuadrados, 62 metros cuadrados, y todos tienen dos habitaciones, un baño, su área para la cocina, comedor y el área de lavado. También en cada torre existen, construyeron también tres apartamentos de tipo estudio de 27 metros cuadrados. Son apartamentos multifamiliares para familias como en este caso la familia Zapata, que es la familia quien hizo interacción con el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, y por supuesto de la primera combatiente Cilia Flores, la familia Zapata. Ellos explicaban al país que vienen de La Pedrera, ubicada en Antímedo. Recordemos entonces que fue asistida esa comunidad completa por el presidente eterno Hugo Chávez en su momento, y que progresivamente el gobierno bolivariano ha otorgado respuestas inmediatas a todas estas familias y ha dignificado sus vidas. Una muestra de ello, el día de hoy, todas las familias que se encuentren recibiendo las llaves de su hogar digno y seguro gracias a la gran misión Vivienda Venezuela. Transmitiendo a esta hora, en este jueves de viviendas y comunas, todas estas soluciones habitacionales cuentan con aguas blancas, aguas hervidas, servicios de gas, de electricidad, vialidad y ascensores. Se tiene previsto entonces que se entreguen en todos estos apartamentos a todas las familias. La fecha de inicio de este proyecto, les recuerdo que comenzó el movimiento de tierra y todas las edificaciones comenzaron a construirse el pasado 28 de marzo del año 2011. Hasta la fecha, les recuerdo y les informo que el gobierno bolivariano, a través de la gran misión Vivienda Venezuela, ha entregado más de 500.000 soluciones habitacionales, lo que ha dignificado la vida de más de 500.000 de venezolanos y de familias en todo el país. En el año 2011, la gran misión Vivienda Venezuela entregó 146.000 viviendas. Para el año 2012 entregó 200.000, en el 2013 201.000, y este año ya lleva 10.000 en lo que va de año, en lo que ha sido el primer trimestre de este 2014. La meta, construcción de 3 millones de viviendas para el 2019. Nosotros estamos transmitiendo entonces acá en vivo directo desde la Avenida Bolívar. Es momento entonces de devolverle el pase al presidente de la República, Nicolás Maduro. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias a Yarisol Quintero, compatriota periodista de Venezolana de Televisión, hoy jueves de Gran Misión Vivienda Venezuela. Yo voy a pedir una mini cadena nacional para que toda Venezuela comparta la emoción de hoy, porque estamos celebrando el tercer aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Vamos a pedir entonces comunicarnos con cadena nacional de radio y televisión. Me avisa. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Aquí debe haber una mesita. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos hoy jueves de vivienda, conmemorando, recordando, celebrando el tercer año de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 3 años transitando el caminar, transitando todo el esfuerzo para entregarle casi ya 600.000 viviendas, 600.000 hogares a toda Venezuela. Un saludo a los trabajadores, trabajadoras, a toda la familia venezolana. Quise pedir una cadena nacional de radio y televisión para poder transmitir la alegría de haber llegado al tercer aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela. Y además, hoy en Jueves de Vivienda, estamos entregando uno de los modernos y hermosos edificios que se han construido aquí en la Avenida Bolívar de Caracas, la avenida que conecta, bueno, parte ya del sur, del centro sur de Caracas, con el mero centro histórico de la ciudad capital. Avenida Bolívar, ya tiene más de 70 años esta Avenida Bolívar, que iniciaron sus proyecciones y construcción el general Isaías Medina Angarita, y luego logró consolidarse en el gobierno, bueno, de Marcos Pérez Jiménez. Esta Avenida Bolívar, que ustedes conocen, siempre fue epicentro de no sé cuántos eventos, donde nuestro comandante Chávez recibió el amor, el baño de amor, de solidaridad, de apoyo restiado, tengo que decir, del pueblo venezolano, porque el pueblo siempre estuvo restiado con Chávez, en todas las circunstancias. Pasara lo que pasara, siempre estuvo restiado, y el pueblo continúa en la misma actitud, ahora más que nunca, restiado con el legado del comandante Chávez, y restiado con el gobierno revolucionario. Aquí estamos en la Avenida Bolívar de nuestra ciudad capital, como le decíamos hoy, ahora, a Wilmer Zapata. Wilmer Zapata tiene 10 años, 11 años. 11 años, estudia sexto grado, juega fútbol y forma parte de la familia Zapata, que vivía en La Pedrera. Antímano, le acabamos de entregar su hogar, su apartamento, para construir un hogar de amor, un hogar de la patria. No sé si tenemos algún video que pudiera recordar ese momento que el comandante Chávez va a La Pedrera en el momento de las lluvias de noviembre de 2010 y les dice: por favor, vengan conmigo, se puede caer La Pedrera en cualquier momento. Y así fue, después se hundió La Pedrera. En el pasado del capitalismo, bueno, hubiera sido una tragedia, un desastre, pero en esta vida que estamos hoy construyendo del socialismo cristiano humanista, gracias a Dios, comandante Chávez fue escuchado por ustedes. Y al pasar el tiempo ya, poco a poco, de manera progresiva, cada uno de ustedes tiene su hogar digno, sus hijos estudiando, ustedes trabajando, y la Venezuela convertida en hogar de amor, avanzando por encima de las dificultades, de las guarimbas, de los guarimberos, de la maldad, de la perversidad. Por encima de todo eso, ha podido más, puede más, el amor que tenemos la mayoría de los venezolanos por nuestra patria. Bueno, gran misión Vivienda Venezuela. Quiero saludar a los viviendos venezolanos, las familias que están acá abajo, en la planta baja, que van a recibir sus llaves. Allí están, deseosos de recibir sus llaves. Y poco a poco, ya en los próximos meses, tenemos todos los edificios. Ricardo Molina, compañero ministro, compañero trabajador, Ernesto Villegas, Polhat, ya vamos a tener todos estos edificios modernos, humanos, vamos a tenerlos ya en manos de sus dueños, en manos de las familias. Y nosotros tenemos que garantizar que todos estos edificios van a ser una red de consejos comunales, ¿verdad? Organización, que van a tener vida cultural, teatro, música, orquestas, diaria, permanente, niños, niñas, jóvenes, deporte, permanente, con sus entrenadores, los muchachos, desde ajedrez hasta levantamiento de pesas, pasando por fútbol, béisbol, básquet y todo. Deporte, dedicación al cuerpo sano, en mente sana. Deporte, cultura, educación, organización comunal, actividades comunales, economía productiva. Ustedes tienen que tener aquí su pedeval, su mercal y su actividad productiva, edificio por edificio. Ahora, es lo que yo les digo. Ernesto, primera combatiente. Aquí tenemos unos invitados especiales. Ya los voy a saludar. Primera combatiente, Cilia Flores, compañeros ministros, Osorio. Y los ministros que están en Maracaibo, que están en Anzoátegui y el estado Lara. Compatriotas y todos los viviendo venezolanos, las 600.000 familias que ya tienen su hogar. No solamente hoy podemos sentirnos felices porque ustedes están disfrutando de un derecho constitucional y humano que no tenía el pueblo. El derecho a la vivienda y al hábitat. Ese derecho no existía. No existía. Y se los digo tempranito, arrancandito, pues. Fíjense ustedes un dato, se los voy a dar. Un país de Europa, no lo voy a nombrar, muy cercano a nosotros, de Europa. En los últimos tres años, le han quitado la vivienda porque no han podido pagar su vivienda ante los bancos a 500.000 familias. Un país de Europa desarrollado, ¿verdad? El capitalismo dice, la derecha dice que el capitalismo es el reino de Dios en la tierra. ¿Ustedes creen que eso es así? Es el reino del diablo el capitalismo, el reino de la necesidad, del dolor, del abandono, donde el pueblo y el trabajador son huérfanos. No tienen que dar la cara por ello. Comparación sencilla. Mientras en ese país X de Europa le han quitado la vivienda a 500.000 personas, muchas de esas personas se han suicidado. Que Dios proteja a nuestro pueblo y a ese pueblo también. En Venezuela, en el mismo periodo de tres años, hemos entregado al pueblo venezolano 600.000 viviendas de la mayor calidad, espacio, además con su hábitat y en las condiciones privilegiadas. Aquí no se le va a sacar jamás a nadie de su vivienda, por ninguna circunstancia, por ninguna circunstancia. Comparen nada más lo que es el capitalismo, que proponen sectores de la derecha por la vía de la violencia, y lo que es el socialismo, que estamos construyendo. Estamos en la primera fase de construcción de un nuevo modelo de sociedad democrática, profundamente humanista, profundamente guiada por los principios de Cristo y de Bolívar. Apenas estamos empezando, pero empezando ya nos damos cuenta que es infinitamente superior a la sociedad que estamos dejando atrás. Estamos dejando atrás 500 años de dominación, de explotación, de saqueo. Primero el colonialismo, después vino el neocolonialismo cuando traicionaron a Bolívar. Después vino el capitalismo salvaje, rentístico, petrolero. Después vino el neoliberalismo, hasta que vino Hugo Chávez Frías y su pueblo y el proyecto de Bolívar otra vez. Y el proyecto del socialismo del siglo XXI, que es el que estamos construyendo. Así que felicito a todas las familias que están recibiendo sus viviendas. Estamos entregando más de 2.000 viviendas. 2.639 viviendas para hogares felices de la patria. De verdad uno siente una gran satisfacción. Así es, hombres y mujeres de esta patria, de la patria venezolana y de la patria grande. Uno siente una gran satisfacción de este jueves de vivienda que fue instaurado por nuestro comandante Chávez. Y es jueves de vivienda, viernes de vivienda, sábado de vivienda. Trabajo, trabajo y más trabajo. Yo quiero darle un saludo y le pido de manera muy especial a todos que le demos un saludo a unos visitantes del mundo que tenemos aquí en Venezuela. Del Japón han llegado estos hombres y mujeres en el bote de la paz, un barco internacional que lleva el mensaje de paz al mundo. Un gran aplauso a estos compatriotas del mundo. Ustedes verán que me han entregado este regalo que tengo aquí. Lo hicieron fuera de cámara. Aquí tenemos sobrevivientes de la bomba de Hiroshima y de Nagasaki. Las dos primeras bombas atómicas que se lanzaron de manera criminal contra el pueblo del Japón en agosto de 1945. El próximo año estamos conmemorando 70 años del lanzamiento de la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, que el creciente imperio estadounidense lanzó para demostrar su superioridad ante el mundo. Cuando no hacía falta de ninguna forma para terminar la conflagración que se llamó la Segunda Guerra Mundial, fue masacrado el pueblo de Nagasaki, de Hiroshima, y quedaron como símbolos del mundo. Nagasaki, Hiroshima. Por eso para nosotros es un honor recibir en la Venezuela bolivariana al bote de la paz, que pudiéramos decir también el bote del amor y de la paz. Bienvenidos a nuestra patria. Han estado varios días aquí. Aquí tenemos a varios sobrevivientes de Nagasaki, de Hiroshima. Por eso quisimos hacer esta transmisión en cadena nacional de radio y televisión. Les damos todo nuestro abrazo de solidaridad. Les agradecemos que nos hayan entregado este regalo, ¿no?, hecho de manos japonesas. Y le quiero dar la palabra a Tatsuya Yoshioka. Tatsuya Yoshioka, director y fundador de la organización Barco de la Paz del Japón. Bienvenidos. Muchísimas gracias, presidente. Antes de todo, me gustaría agradecer a ustedes de darnos esta gran oportunidad de conversar con ustedes. En nombre de casi 1,000 participantes japoneses que se encuentran en La Guaira ahorita y junto con los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, me gustaría enviar un profundo agradecimiento de recibir a nosotros en una manera cálida. Nosotros respetamos también esta misión, gran misión vivienda, también que está cumpliendo aquí mismo en Caracas. Y bueno, es la, nosotros aprendemos la idea del de comandante eterno, de comandante Chávez, y también comandante usted, Nicolás Maduro. Nosotros hicimos ya alrededor de, y realizamos un viaje mundial más de 50 veces. Y nosotros tenemos dos misiones. Uno de ellos es realizar paz mundial. El otro es la erradicación de pobreza. Nosotros nos sentimos obligatoriamente, son las misiones importantes para nosotros. Nosotros consideramos también es modelo y también líder del mundo es como país, es Venezuela. Este sobreviviente de Hiroshima y Nagasaki deseando que sea el Venezuela tome, bueno, tomemos juntos la iniciativa para erradicar armas nucleares. Nosotros creemos que si ocurre otra vez, si hubiera ocurrido otra vez la guerra nuclear, y ya nosotros nunca jamás viviríamos en este mundo. Desgraciadamente, realmente, en realidad, los que tienen poder en el mundo, eso es, ellos son los que poseen armas nucleares. Nosotros queremos que ellos paren de construir armas nucleares. El año que viene, como ustedes mencionó, que vamos a cumplir el 70 aniversario después de la bomba atómica. Entonces, junto con usted y también junto con todo el pueblo venezolano, nosotros queremos seguir luchando para un mundo libre de armas nucleares. Excelente, un gran aplauso a esta reflexión que nos ha hecho el compatriota del Japón. Quiero saludar a Tatsuya Yoshioka, que nos acaba de dar este mensaje que viene de la profundidad de un pueblo que fue víctima de un ataque atómico. Única vez que en el mundo se ha lanzado la bomba nuclear contra un pueblo. ¿Quién lo hizo? La élite de los Estados Unidos. Y sobre las armas nucleares hay un doble rasero, una doble moral en el mundo. Nosotros estamos contra todas las armas nucleares y el uso militar de la energía nuclear. Es una posición de principios de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Pero además, en el marco del CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, hemos aprobado en La Habana, en la cumbre presidencial, declarar América Latina y el Caribe territorio de paz y ratificar el acuerdo de Tlatelolco. Territorio libre de armas nucleares, América Latina y el Caribe. La energía nuclear debe ser para el bien de la humanidad, no para matarla. Debe ser para curar el cáncer, ¿verdad? Para generar energía eléctrica, pero no para convertir la energía nuclear en armas para destruir o para amenazar con destruir a pueblos en el mundo para dominarlos. No puede ser. Y de verdad soñamos con el surgimiento de este mundo pluripolar que va surgiendo poco a poco, desde Venezuela, desde América Latina, nosotros dando siempre nuestro aporte independiente, desde el concepto bolivariano de un mundo de equilibrio, desde el concepto chavista de un mundo de paz sin imperios hegemónicos. Nosotros soñamos con el día en que las grandes potencias escuchen la voz del pueblo y comience un proceso de desarme nuclear generalizado de todos los países que poseen bombas nucleares. En ese sentido, estamos absolutamente solidarios, de acuerdo, y apoyamos la causa del bote de la paz del Japón. Sobre el otro tema, que es la lucha contra la pobreza, es la gran batalla de la humanidad. La lucha contra la miseria generada por los sistemas coloniales, por los sistemas imperiales, por el sistema capitalista. Cada quien debe hacer lo suyo, su parte, donde le toca. Nosotros hacemos nuestra parte aquí, en este territorio de Venezuela. En medio de una gran batalla, porque para nosotros poder construir un nuevo modelo social, primero tuvimos que conquistar el derecho a ser un país independiente, para decidir nuestras políticas internamente. Y esa batalla costó golpes de Estado, contragolpes de Estado, sabotajes petroleros, campañas mundiales para satanizar al comandante Chávez. Y todas esas batallas las vencimos. ¿Con qué arma? Con el arma más poderosa que tiene el ser humano, con la verdad. La verdad de Venezuela ha prevalecido sobre campañas mundiales, desprestigio que se ha tratado de generar para aislarnos, para agredirnos. Y ha valido la pena. Venezuela hoy por hoy, gracias a Dios, a nuestro pueblo, al esfuerzo del comandante Chávez, Venezuela hoy por hoy exhibe los índices de igualdad y de lucha contra la pobreza más avanzadas de este mundo. La FAO nos acaba de reconocer como el país que más ha hecho contra la lucha contra el hambre, la FAO. Y acaba la CEPAL el día de ayer, también la secretaria general de la CEPAL, que es la CEPAL, Centro Económico para América Latina, que tiene su sede en Santiago de Chile, acaba de declarar que Venezuela es el país que más ha hecho por la igualdad de su pueblo en todo el continente en los últimos 10 años. Así que nos sumamos modestamente a la lucha del bote de la paz. Los felicitamos. Cuenten con nosotros, modestamente, con programas como Misión Alimentación, que es un milagro, que nos ha permitido resistir varias guerras económicas contra el pueblo. Con programas como Gran Misión Vivienda Venezuela, que es otro milagro, andante, ambulante. Con los programas educativos, Misión Robinson, Rivas, Sucre, escuelas públicas, universidades. Modestamente, pues, nosotros nos ponemos a la orden del bote de la paz, del bote del amor, para apoyar, contribuir y seguir en esta causa gigantesca. Ustedes son verdaderos embajadores mundiales de un mundo nuevo, de un mundo de paz. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos y los bendiga a ustedes en esta labor. ¿Cómo se dice gracias en japonés? Arigato. Camarada. Arigato. Sí, cómo no. Pues yo quiero pedirle un comentario a Ernesto Villegas mientras recibo este regalo, sobre este regalo. Ernesto, por favor. Se corresponde con una manifestación cultural del Japón muy arraigada en el sentimiento de paz de la ciudad de Hiroshima. La grulla, esos pajaritos que tiene usted en el cuello en este momento, simbolizan las grullas que una niña japonesa, víctima de la bomba atómica, estuvo realizando en papel. Y ella lamentablemente encontró la muerte por efecto de las secuelas de la energía atómica. Ellos en Hiroshima honran la memoria de esa niña y han hecho de esto una tradición. Las grullas de papel son un regalo de paz del pueblo de Hiroshima para el mundo. Bueno, muchas gracias. Lo recibo con mucha alegría a nombre de todo el pueblo venezolano, de todos nuestros niños y niñas, de los jóvenes y de todo el pueblo, que es un pueblo noble, nuestro pueblo, que ama la paz, que quiere la paz y que tiene conciencia, muy gran conciencia tiene nuestro pueblo sobre los grandes temas del mundo, los grandes temas para defender el derecho a la paz. Es un pueblo justo, el pueblo venezolano, que rechaza las guerras, las amenazas de guerra, las amenazas de sanciones. Es un pueblo justo porque es un pueblo con conciencia histórica. Somos un pueblo, esta ciudad de Caracas, yo le decía a la familia Zapata, es muy especial esta ciudad, porque en esta ciudad hace algo más de 200 años nacieron hombres y mujeres verdaderamente que marcaron la historia para siempre en la América. El más grande de los grandes de los grandes nació aquí, aquí mismo. Apenas a 500 metros nació Simón Bolívar, el gran libertador de la América. Y eso es una gran responsabilidad para los venezolanos y las venezolanas. Ser guardianes y custodios del legado del libertador Simón Bolívar, que es el legado de la dignidad humana, de la independencia, del anticolonialismo, de la lucha sin cesar por la justicia, por la verdad, por la igualdad, por la libertad verdadera. Así que le damos las gracias a la señora Hattori Michiko de Hiroshima, Lee Hawkinson, Sakata Takanari, Mise Selichiro, Sakachita Noriko, Sugino Nobuko, Nakamura Motoko, Matsumi Matsumura, María Pérez y Takatsu Kajura. Toda la delegación del barco de la paz y del amor. Gracias. Arigato. Thank you very much. Bueno, aquí está llegando el humo de la avenida Bolívar, entrando el humo completo del tráfico que se hace hasta ahora. Saludamos a todos que van en las camioneticas por puestas, en sus carros, y nos están escuchando. Un abrazo por allá. Vamos a hacer el primer pase. Hoy, jueves de vivienda, celebrando el tercer aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos a hacer el pase allá del estado Anzoátegui. Municipio Capistrano, sector Casitas Viejas. Allá está el profesor Aristóbulo Isturi, compañero, amigo. El alcalde Alexander Nasser. Pero además está un conjunto de vecinos de la comunidad Casitas Viejas. Allá vamos a entregar 10 hermosas viviendas en este día de jueves de vivienda, donde estamos entregando 2.639 viviendas. Adelante, compañero gobernador Aristóbulo Isturi, jueves de vivienda. Adelante. Presidente, desde la entrada del oriente venezolano en el estado Anzoátegui, Boca de Uchire, en plena carretera nacional, nos encontramos, le damos a usted un abrazo bolivariano, un abrazo revolucionario desde este estado con todo nuestro pueblo. ¡Viva Maduro! ¡Viva Chávez! Bueno, presidente, hoy nosotros estamos arribando a 40.612 viviendas entregadas a nuestro pueblo, gracias a nuestro comandante Chávez y a usted que ha seguido con firmeza su legado. 40.612 viviendas en el estado Anzoátegui y la Gran Misión Vivienda. 15.092 viviendas que están en ejecución. Hoy estamos entregando 186 viviendas en el estado y en este complejo que está aquí, de 10 viviendas que queda en plena vía de la carretera nacional, cumplimos con el honor, en el nombre de nuestro comandante Chávez y en el nombre suyo, hacer la entrega a José Pérez y a Fanny Armas, este matrimonio de compatriota, de la llave de su casa. ¡Viva la patria! Con esta entrega, nosotros arribamos a cerca de 400 viviendas en este año acá en Boca de Uchire. Vamos, José, a que nos muestre la casa para que nuestro presidente lo vea. Presidente, le informo que hoy hemos estado en gobierno de calle desde primera hora de la mañana con el Mercal a cielo abierto aquí y hemos estado visitando las escuelas, hospital, estadio, las obras de nuestro gobierno, la represa, y vamos a cerrar con este Misión Vivienda, Gran Misión Vivienda. José, tu mensaje para el pueblo venezolano y para nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro. Buenas noches, presidente. En verdad me siento muy agradecido de esta linda vivienda. Agradecido también, bueno, primeramente gracias a Dios, gracias a usted y a nuestro gobernador del estado Anzoátegui, así como nuestro alcalde Alexander Nasser y a la gente de PDVSA que hizo todo esto posible también. En verdad nos sentimos muy agradecidos de esta linda vivienda. Así es, PDVSA ha sido el órgano ejecutor. Fanny, tu saludo para el presidente Nicolás Maduro. Buenas noches, señor presidente. Estoy muy agradecida por el comandante Hugo Chávez Frías. Estoy muy feliz por tener esta casita que han construido ustedes con gran esfuerzo. Porque que hemos construido gracias a Alexander Nasser, a Aristóbulo Isturi. Y sobre todo a nuestro comandante Chávez y Nicolás Maduro. Vean ustedes, ellos tienen un par de niñas. A mí me gustaría que tú le dijeras, José, un mensaje a aquellos que no han recibido casa todavía, porque hemos entregado 40.612. Pero tenemos 150.000 inscritos en la Gran Misión. ¿Qué mensaje le envías tú a los que todavía no le ha llegado? Bueno, mi mensaje para ustedes, en verdad, primero que pongan su meta en Dios y tengan mucha fe, así como la tuve yo. Porque en verdad yo tuve mi fe y bueno, y aquí estoy. Y como pueden ver, ya están viendo que es una linda vivienda. Y bueno, y tengan fe y es que eso viene. Bueno, vamos a darle un pase al presidente para que el presidente dialogue con usted y nos diga algo. Adelante, presidente, cambio. Bueno, estamos aquí disfrutando del optimismo, de la fe de ustedes, porque además vamos, es un récord, 40.000 viviendas solo en Anzoátegui. Eso es lo que se construía en todo el país antes. 40.000 viviendas solo en Anzoátegui. Y como yo le dije al órgano superior de vivienda, compañero Ricardo Molina, compañero Rafael Ramírez, tenemos mucho trabajo, es verdad, Tenemos trabajo tremendo, ofensiva económica de precios, ofensiva de producción, plan Patria Segura, todas las grandes misiones en pleno desarrollo, cada una, no se ha parado ninguna, todas van avanzando. Los problemas naturales que a veces aparecen, sequía. Pero la gran misión Vivienda Venezuela para nosotros es sagrada. Y tenemos que elevar al doble la capacidad constructiva que tenemos hoy. Los recursos los estamos consiguiendo, como se dice, pariendo, pero los conseguimos. Recursos nos faltan, parimos, nosotros sabemos bastante de parto para conseguir recursos. Pero entonces hay que redoblar la coordinación para que no falten los materiales. Para eso es la ofensiva productiva. Hay que producir más cabilla, más cemento, más perfiles, más todo. Concepto de industrialización de la vivienda que asumió la gran misión Vivienda Venezuela y el comandante Chávez es vital. Industrializar el proceso de vivienda. Y vamos bien, pero tenemos que multiplicar por lo menos por dos todas las capacidades de trabajo. Por dos. Porque tenemos que llegar al ritmo, más temprano que tarde, así lo digo, de 500.000 viviendas por año. Es un reto. Bueno, pero para eso está una revolución, para asumir retos, ¿verdad? Sobre todo si se trata de una revolución que está pagando la deuda social de 500 años de saqueo y explotación, 500 años de miseria que se acumuló. Porque la miseria que se acumuló con nuestros abuelos negros, nuestros abuelos indios, nuestros abuelos mestizos, nuestros abuelos blancos pobres, de hace 500 años para acá, toda esa miseria que se acumuló una generación tras otra, es la revolución la que viene a reconocerla y a superarla. Solo la revolución, más nada, ni más nadie. Y una gran deuda es la vivienda. ¿Dónde vivía la gente, pues? En donde podía. Donde llegaba, pegaba cuatro cines, lo que consiguiera en la calle, pues. Le ponía un techito y luego empezaba poco a poco a construir. ¿Quién construyó todas las ciudades de este país desde el año 1930 a 2000, vamos a decir, 70 años? Hay un estudio muy bueno de los jesuitas que publicaron hace como 20 años en la revista SIC. No recuerdo si existe esa revista todavía, la revista de los jesuitas. Y ellos decían que el pueblo venezolano era el gran arquitecto y el gran ingeniero de las ciudades. Porque las casas, ¿quién las hizo? El pueblo. ¿Con ayuda de quién? De Dios. Y la mano del trabajador y la trabajadora de la familia, los sábados y los domingos, caleteando, ¿verdad? Llevando el cemento que conseguían, caleteando la arena que conseguían, cuando podían, pariendo, a veces construyendo una plata bandita, se podían echar 3 años, poco a poco hasta que la terminaban. Medio la terminaban, la ocupaban, le ponían una sábana para tapar la ventana y una sábana para tapar la puerta. Y después, cuando podían, terminaban la ventana. Y qué felicidad, terminamos la ventana. Así se hizo las ciudades durante todo el siglo XX del capitalismo. Entonces, Aristóbulo, estamos pagando una deuda social de 500 años. Y la gran misión Vivienda Venezuela, como yo lo dije, y como me comprometí con el comandante Chávez, en el momento en que me dijo, te toca a ti, Nicolás, si me pasa algo a mí. Cuando me comprometí con él, uno de los compromisos principales que él insistió fue la gran misión Vivienda Venezuela. Por eso, compañero, para nosotros esto es un reto casi personal que tenemos que cumplir. Y yo pido el apoyo de todos los trabajadores del país, también de los empresarios, para que la gran misión Vivienda Venezuela siga su curso hacia adelante, consolidándose. La gran misión Vivienda Venezuela pica y se extiende en el siglo XXI venezolano, que es el siglo del renacer, de la esperanza y de la felicidad del pueblo de Venezuela. Adelante, Aristóbulo, apórtanos algunos datos más y algunos comentarios de este milagro que se ha producido en el estado Anzoátegui con la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante. Con la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, hemos, como les decía, 40.612 viviendas, pero hemos ejecutado 15.092 están en ejecución, presidente. 15.092. Y nosotros hoy estamos entregando 186 viviendas. Estos compatriotas, José Pérez y Fanny Arma, tenían muchos años viviendo aquí en un ranchito a orilla de la carretera. ¿Cierto, José? Vamos a explicarle al presidente. Cierto, señor presidente. Aproximadamente tenía como 7 años viviendo en un rancho. En verdad, bueno, era un rancho muy pequeño y tenía todo, pues, la cama, todo junto, casi todo junto, pues. Y, bueno, y en verdad le agradezco a Dios y a usted también y a todo el poder del gobierno, pues. En verdad, por esta linda vivienda, me siento muy agradecido. Ya sé que, bueno, que si hay un palo de agua, ya no me voy a gotear el techo porque tengo un buen techo. Y en verdad me siento muy agradecido. Así es, pero además hay que decir que aquí en Bocaduchire se están haciendo 169 casas. Y en cada casa donde están trabajando, presidente, es asombroso la organización del Poder Popular, el entusiasmo que pone la gente. Aquí está Mayra, la presidenta del Consejo Comunal. Mayra, me gustaría que le dijera al presidente Maduro el esfuerzo que ustedes están haciendo en todos los sentidos. Bueno, buenas noches, presidente. Un saludo revolucionario y chavista, porque aquí en Bocaduchire, en el municipio de San Juan de Capistrano, estamos organizados como Poder Popular. De verdad, le mandamos un fuerte abrazo en nombre de nuestro pueblo de Bocaduchire y aquí al lado de nuestro gobernador del estado, Anzoátegui, Aristóbulo Isturiz, y de nuestro alcalde, Alex Nasser. De verdad, complacido y de verdad feliz por la calidad de vida que han tenido estos compatriotas que ahorita están recibiendo sus viviendas, porque vivían de verdad en unos ranchitos de pobreza extrema. Y ahorita están siendo dignificados gracias al presidente Chávez y gracias a su mano también y al profesor acá presente. Gracias. Y ahora fíjese, presidente, aquí hicimos el trabajo de la luz, el trabajo del agua, el trabajo del asfaltado, el trabajo de las aceras, el trabajo del parque, todo, absolutamente todo, como un solo gobierno. Aquí usted me pregunta, ¿cuánto salió la casa? Yo no le sé decir. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo arrimó algo, empezando por la mano de obra del Poder Popular, la alcaldía, la gobernación, todos los servicios del Estado. Aquí está nuestro alcalde, Alex Nasser. Hay que recordar que este municipio fue el municipio de más alta votación, de más alta participación en el país y donde nosotros en términos de relatividad sacamos la mayor cantidad de votos de respaldo. Muy buenas noches, presidente. Que viva Chávez. ¡Viva! Y que viva Nicolás Maduro. ¡Viva! Que viva nuestro profesor Aristóbulo Isturiz. Y que viva el Poder Popular. ¡Viva! Aquí en Bocaduchire estamos organizados, presidente. Aquí estamos construyendo más casas, presidente, dándole la felicidad a todo nuestro pueblo revolucionario de Bocaduchire, invicto siempre con la revolución, siguiendo el legado de nuestro presidente Chávez, así como usted lo dirige. Nosotros estamos aquí agarrando el ejemplo de ustedes, nuestro presidente, completamente a la orden. Aquí estamos entregando hoy 10 casas, estamos en gobierno de calle desde las 8 de la mañana con nuestro gobernador Aristóbulo Isturiz y ahorita estamos aquí entregando las viviendas, gracias a Dios. Gracias a estas personas aquí, tenían 10 ranchitos, ahora tenemos unas casas dignas de nuestra revolución, con nuestro legado, nuestro presidente Chávez, gracias a todo el equipo que usted representa, que tiene un equipo eficiente, así como nuestros ministros, todos, un saludo revolucionario de aquí, un saludo para todos. Muchísimas gracias, presidente. Pie, rodilla en tierra. Ojalá usted venga por allí en carretera en estos días para que usted vea cómo está la carretera y cómo encuentra en la carretera casa, casa, misión vivienda por todos lados. Adelante, presidente. ¿Algún comentario? Porque nuestra gente lo quiere escuchar a usted. Bueno, nosotros estamos escuchándolos a ustedes y viendo este milagro. Fíjate, Aristóbulo, tu pregunta, ¿cuánto es el costo de esa vivienda? Y te lo puedo decir, es una vivienda de 72 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina y el área de servicios. Tiene todos los servicios, pues. Y nos costó esa vivienda específicamente 156.500 bolívares por vivienda. Milagros, milagros que hace solo el pueblo cuando asume construir su patria. Tremendo milagro. Y lo que me decía Ricardo Molina, ministro de Vivienda, a veces se le entregan los recursos a la comunidad, para una meta de 20 viviendas y construyen 24, porque saben rendir los materiales, la plata, todo. Por eso que felicito al Poder Popular por la gran capacidad que tiene para construir viviendas modernas, dignas, espaciosas y ahorrar el dinero. 156.500 bolívares, una tremenda vivienda de 72 metros cuadrados. ¿Eso se había visto antes de Chávez? Jamás, jamás. Este es el milagro venezolano, el milagro de la patria de Bolívar. Vamos a darle el pase al Estado Zulia, allá en Maracaibo. Allá está el compañero gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, comandante Arias Cárdenas, del 4 de febrero, coronel Arias Cárdenas. Allá está con el viceministro Nelson Rodríguez. Estamos entregando hoy 659 viviendas entre apartamentos y casas a 659 familias en 17 municipios del Zulia. Saludo al Zulia, queridos compatriotas ya, nuestros hermanos de ese gran estado de la patria, el estado Zulia. Y le voy a dar el pase porque íbamos a entregar apartamentos de 72 metros cuadrados. Sala, comedor, cocina, lavandero, tres habitaciones, dos baños, un puesto de estacionamiento y un perro. Por si acaso, pues. Chiquito, pues. Y casas de 64 metros cuadrados, prefabricadas, una técnica de prefabricación, con tres habitaciones, una sala sanitaria, un baño, pues. Una sala, un baño cómodo, sala, comedor, cocina y el porche. Fíjense ustedes, el costo de apartamento es cariñoso. Nos salen 621 mil bolívares, porque hubo que hacer fundaciones, bueno, para hacer un buen edificio, ¿no? Pero eso es inversión que se hace con la fórmula mágica de la Gran Misión Vivienda Venezuela para el pueblo. Y las casas nos salen menos cariñosas. 224 mil bolívares, con urbanismo y todo. ¿Ah? Esas casitas son también bien bonitas, porque además las casas se hace una comunidad como más rápida. El ser humano cuando vive en un espacio horizontal, hace comunidad con más facilidad que cuando vive en un espacio vertical. La gente tiende, cuando vive en edificios, a convertir sus casas como en lugares de refugio y cierra la puerta y no conoce ni al vecino. Eso no puede ser. Tienen que ser hogares y nosotros hacer un esfuerzo por vivir en sociedad, en comunidad, en respeto, por aprender del vecino. Los seres humanos no somos iguales. Tenemos nuestras diferencias de carácter, de forma, y tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias. Y aprender, valga la expresión, a aprender del vecino. Así que le voy a dar el pase allá en Maracaibo, Ciudad Socialista Losada, sector Hermanitos González, avenida 168, parroquia Ildefonso Vázquez, queridos compañeros, Francisco Arias Cárdenas y viceministro Nelson Rodríguez. Adelante. Gracias, presidente. Verdaderamente es una razón de júbilo la de hoy. Es una razón de júbilo que, bueno, venimos amasando, venimos macerando con esfuerzo y con dedicación. Estamos en el patio central de esta, de una de las manzanas del desarrollo Hermanito González. Hay muchas cosas por decir aquí, porque esto ha dado un cambio radical. Primero, terrenos que han sido de la Universidad del Zulia, terrenos alrededor de lo que fue el viejo aeropuerto de Maracaibo, que después pasaron a manos de la Universidad del Zulia, y la gente en su necesidad, fundamentalmente, hermanos Guayú, poblaron con ranchos de lata, con ranchos de madera, como pudieron, rellenaron, porque es una tierra, bueno, con un bajo nivel, rellenaron con lo que pudieron. Eso explica en parte el costo de los apartamentos, el movimiento de tierra, hasta a veces hasta 3 metros, tuvo que sacar, aquí construyó la empresa Metro de Maracaibo para darle el nivel adecuado y después rellenar. se hizo con el método tradicional que hemos venido desarrollando en el Estado. Un ingeniero, un edificio en este caso. Y eso permitió que multiplicáramos el esfuerzo. Hoy, precisamente, creo que se puede ver allí, tumbamos el último rancho que quedaba en este sector de Hermanitos González. Era una familia guayú que nunca creyó, no creyó lo que íbamos a hacer. Pero después dicen que, bueno, Santo Tomás, ver para creer, vio lo que estaba ocurriendo y asumió la propia señora terminar de sacar sus pertenencias para mudarse a un apartamento digno, y ahí vamos a hacer, con la ayuda del metro, con la ayuda del Ministerio de Vivienda, vamos a hacer, con su ayuda, presidente, una sede para la Orquesta Sinfónica Infantil, que va a funcionar también aquí en Hermanitos González. Este ha sido el esfuerzo conjunto. Aquí hubo, presidente, un compromiso de Chávez, un compromiso para construir unas 6.000 viviendas, que fueron las familias que se censaron a mediados de la década del 2000. Se iniciaron, se hicieron las primeras casas y comenzamos ya, cuando el presidente nos dio la oportunidad, con la gran misión Vivienda Venezuela y con este método de autogestión. Ha sido un trabajo largo. Yo voy a dejar que el viceministro Nelson pueda hablar, porque ha sido, yo digo, Ricardo y Nelson los que nos han permitido con su instrucción llegar a este efecto, llegar a este resultado. Y por supuesto los constructores, son 32 constructores que tenemos. Se incorporaron allí este año los constructores de la gobernación del Zulia, pero veníamos ya con el Poder Popular, con Corpo Zulia, con Produzca, con PDVSA, y aquí están los hermanos de PDVSA, con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional, con Produzca, con INAVI. Ahora, con más fuerza, estamos generando este resultado. Voy a dejar al viceministro Nelson, porque aquí está también, vicepresidente, está Oleida González, que vivió esto desde el principio y que es vocera del Poder Popular. Adelante, viceministro. Muchas gracias, comandante Arias Cárdenas. Un saludo revolucionario, presidente, desde acá, desde la tierra del Sol Amada, acá en el estado Zulia. Hoy el calor nos trató muy benevolente, hubo un clima muy sabroso acá en el estado Zulia. Bueno, hay que decir, comandante, que el esfuerzo que con usted al frente, el órgano superior del estado, con todos los ejecutores, el Zulia ha concluido 65.271 viviendas. Es un récord acá en el estado Zulia, ¿no? Y bueno, pero se están construyendo actualmente 27.922. Eso quiere decir que entre las concluidas y las que están ahora en construcción, bueno, suman 93.193 viviendas. Eso es, así avanza la revolución, así avanza el gobierno revolucionario en el cual usted, presidente, está al frente como mejor hijo de nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, Aleida, tú no siempre fue la que estuviste aquí, nos explicaste cómo ha sido el proceso, nos dijiste que esto se construyó en tiempo récord, 13 meses, ¿es correcto? Eso es correcto. Primeramente, ay Pataguaray, Tawarayu Irua, ay Pataguarayu, Maduro, Tasak Impiayaje, Yamarra Kaya Hewa, Tarata Shana Shiwai. Jauetunaña, Camarey, Guaguamuy, Otamusía, Presidente Chávez, Musía Piaca y Jumato Yaca, Guacairoa, Tarata Shana, Chihuay. Muy buenas noches, mi presidente, comandante Maduro. Buenas noches a todo el pueblo venezolano. Quiero agradecer profundamente desde el fondo de mi alma y mi corazón, primeramente a Dios por habernos traído al comandante Chávez a estas tierras. Porque desde el 2006, él cuando estuvo aquí un 29 de septiembre, que lo recibimos en estas, precisamente en estas áreas, en estas tierras, él colocó la piedra fundacional para que se realizara este proyecto, este hermoso proyecto donde habitábamos un grupo de paisanos, mis hermanos guayú, en la cual nosotros, esperanzados en esta promesa del comandante Chávez, hoy en día vemos la realidad, la vemos, no son apartamentos de cartón, son unas bellezas, son unas estructuras que jamás y nunca nosotros nos soñábamos con que lo íbamos a tener. Pero al llegar el comandante Chávez y en revolución, todo era posible. Gracias, Padre Eterno, y le damos las gracias al comandante Chávez y a usted, presidente Maduro, porque sabemos que usted sigue el legado de nuestro comandante. Así es. Hoy queremos, en este día, decirle a ustedes de acá, del Zulia, desde esta parroquia indígena, que estamos muy agradecidos, agradecidos con la gran misión Vivienda. Aquí tenemos que agradecerle al comandante Arias, al órgano de Vivienda que se encuentra acá, a nuestro viceministro Nelson Rodríguez, al ingeniero Rafael Colmenares de Metro de Maracaibo, ente ejecutor que ha sido un trabajo de hermandad en nuestras áreas, porque nuestra cultura es un poco difícil. Yo soy guayuco, comandante, presidente. Presidente, muy agradecida. Bueno, Laida, está sensiblemente emocionada. Bueno, fíjate, aquí nosotros tenemos unas imágenes de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y también el comandante Arias, así como estaba antes, ¿no? Ante la mirada indómita del capitalismo, ¿no? Así arrojó nuestro pueblo el capitalismo. Y si seguimos, no sé si la cámara lo puede captar acá, exactamente. Y luego, ahora, como en socialismo, nuestro pueblo, bueno, adquiere una dignificación de ser humano, que es lo que somos, pues, ¿no? Y bueno, y eso es gracias a nuestro comandante Hugo Chávez y gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. Vamos a devolverle el pase, presidente. ¿No? Adelante. Bueno, estamos disfrutando de todo lo que ustedes han presentado, muy completo. Ha impresionado mucho las imágenes donde el rancho que estaba en el centro de toda la construcción, al final, ya casi finalizando las obras de urbanismo, con los edificios levantados, bueno, accedió esta compatriota, esta familia Guayú, accedió a que fuera demolido el rancho, que es demoler el pasado de miseria capitalista que vivió Venezuela. Y ahora nos alegramos mucho que toda esa familia de Maracaibo, incluyendo buena parte de la comunidad Guayú, estén viviendo dignamente. Es un récord de verdad. 65 mil viviendas en el Zulia. Y es apenas el principio, es lo que yo digo. Apenas hemos dado los primeros pasos en la construcción de la sociedad socialista del futuro. 65 mil viviendas es el punto de partida para llevar la solución profunda del problema de la vivienda, del hábitat, de la comunidad digna a todo el pueblo, a toda la población. Pero principalmente ustedes saben, a quienes jamás tuvieron nada, lo único que tuvieron fue desprecio, olvido, explotación, saqueo, discriminación. Es lo único que tuvo el pueblo venezolano durante 500 años de colonialismo, neocolonialismo, capitalismo. Y solo en esta etapa en que hemos iniciado la construcción de un nuevo modelo de sociedad sobre la base de los principios de Cristo, de Bolívar, que nuestro comandante logró fundar el socialismo del siglo XXI, es que comienza el pueblo a tener la mano del amor, la mano de la solidaridad, que es la mano de Dios. Muchas gracias, Maracaibo. Vamos a darle el pase ahora al Estado Lara. Fíjense ustedes, Caracas, Anzoátegui, el Zulia, y teníamos 16 pases. Lo que pasa es que es muy bravo hacer un programa de 3, 4 horas para que, bueno, en su momento sí hay que hacerlo, pero yo dije, vamos a seleccionar de los 16, 3 para mostrarlo de manera contundente, breve, y comunicarle a todo nuestro país cómo el trabajo y el esfuerzo por Venezuela da frutos. Da frutos. Lo único que da frutos de verdad, si hablamos de prosperidad, de progreso, es el trabajo. El trabajo y el esfuerzo es lo único. Fíjense ustedes lo que acaba de pasar. Qué doloroso. Atención, Venezuela. Qué doloroso. Fíjense ustedes la imagen. Allí en su pantalla, quienes están viendo por televisión, viviendas dignas para el pueblo en Anzoátegui, en Maracaibo, allá en el estado Zulia, en Lara, en Caracas. Y mientras estamos nosotros gobernando, trabajando, dignificando a nuestro pueblo, a esta misma hora acaban de matar un francotirador a un joven venezolano, oficial de la Policía Nacional Bolivariana, en el municipio Chacao. Un francotirador lo mató mientras se encontraba el policía limpiando escombros de unos guarimberos violentos, asesinos, de una derecha asesina. Quiero darle a nombre de todo el pueblo venezolano nuestras palabras de condolencia a la familia de este joven oficial, Georgi Carvajal, que lamentablemente falleció a manos de un francotirador. Ya se iniciaron las investigaciones y se está buscando al responsable, y tenga la seguridad que lo vamos a capturar. Así como hemos capturado a los asesinos de los capitanes de la Guardia Nacional, ya están capturados tras las rejas. Así como hemos capturado a los que incendiaron el metro de Altamira. Y bueno, ¿cuántos asesinos violentos hemos capturado durante estos 2 meses? Y ahí están presos. Presos, bien presos están. Quiero transmitirle condolencia y pedirle a nuestro Dios la mayor de las bendiciones y la protección a la familia, a la esposa, a los hijos, padres, amigos, familiares de Georgi Carvajal, oficial de la Policía Nacional Bolivariana, que estaba protegiendo a la comunidad de Chacao y fue asesinado vilmente, por estos asesinos de la derecha venezolana. Paz a su alma. Y mientras tanto nosotros, por él y por el esfuerzo que hacen miles, millones de venezolanos por la paz, continuaremos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo diario para que nuestro pueblo tenga vida, tenga dignidad, tenga derecho al futuro, tenga derecho a la paz. Así lo digo, derecho a la paz. Por la memoria de los que han caído, luchando porque nuestro pueblo tenga paz en manos de estos guarimberos asesinos, mantengamos la fe en la patria y el trabajo diario. Así se lo digo a todo el pueblo. Nuestro pueblo tiene derecho a la prosperidad, tiene derecho a la paz. Y así seguiremos nosotros trabajando para que se cumpla el designio del destino. Pueblo venezolano, un pueblo de paz, de prosperidad y de felicidad. En ese marco voy a dar el pase entonces al estado Lara. Allá se encuentra el compatriota ministro para la región de desarrollo integral del occidente del país, comandante bolivariano Luis Reyes Reyes. Él está en la calle principal con Callejón El Milagro en Manzano Abajo, se llama. ¿Quién sabe de dónde viene ese nombre? Manzano Abajo, seguramente había un manzano muy conocido y reconocido en el Callejón El Milagro, municipio Iribarren. Ahí vamos a entregar, fíjense ustedes, en este aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela, 36 viviendas. El ente ejecutor Corpolara. Fueron empezadas apenas ahora en octubre. Octubre. Tiempo récord, así tiene que ser el ritmo. Para las familias del estado Lara. 72 metros cuadrados de construcción. Cómodo, ¿verdad? 72. Yo me crié toda mi vida, viví en un apartamento de 50 metros cuadrados. Ahí vivimos y nos criamos con mi papá, mi mamá, 3 hermanas mayores que yo. A ellas no les gusta que yo diga, son mayores. Yo tengo 25 años, pues ellas tienen menos de 30. Mis 3 hermanas y yo. O sea, 4 hijos, 6, 50 metros cuadrados. Y ahí vivimos felices, ahí fuimos felices, alquilados toda la vida. Solamente después, ya estábamos mayores. En el año 89, con el 27 de febrero y toda la crisis social donde el capitalismo se desbordó y la miseria se desbordó y el pueblo salió a la calle desesperado. Solamente después del 27 de febrero es que el dueño de ese edificio lo ofertó, y fue en el año 90 que todos reunimos, hicimos una vaca y le compramos el apartamento a mi mamá. Mi papá había muerto ya. Había muerto en abril del 89, después del Caracazo, recuerdo. Mi papá después del Caracazo me dijo, prepárate que en este país viene una revolución y nadie la va a parar. Así fue, él murió después, el 22 de abril del 89, murió mi padre. Y después fue que pudimos, haciendo un arrolo de vaca, déjeme decirle. ¿Ustedes saben qué es una vaca? La vaca es una recolecta. En Venezuela se llama vaca, creo que porque cuando había fiestas en el llano, todos ponían plata para comprar una vaca y hacer una parrilla colectiva, ¿no? Por eso que se llama vaca. Bueno, rolo de vaca hicimos los hermanos, los familiares, para reunir hasta el último céntimo para comprar un apartamento de un edificio que ya tenía 40 y pico de años de construido. Un edificio antiguo. Ahí vive parte de mi familia todavía. Y ahí yo nací y me crié. Toda la vida vivimos. Así, éramos clase media popular. Y bueno, sin ningún apoyo del Estado, de nadie, absolutamente de nadie. Sálvese quien pueda. El capitalismo es el reino del sálvese quien pueda. Y el socialismo es el reino de la felicidad humana, colectiva, de la solidaridad, de la hermandad, del compartir. Bueno, vamos a darle pase. Luis Reyes Reyes, comandante bolivariano, adelante. Bueno, vamos a darle pase. Luis Reyes Reyes, comandante bolivariano, adelante. Buenas noches, presidente. Un saludo bolivariano y revolucionario desde aquí, desde Manzano Abajo, en la parroquia catedral del municipio de Iribarren. Hoy estamos arribando prácticamente aproximadamente a la vivienda número 30.000 que hemos construido desde que se inició la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y en el día de hoy, jueves 8 de vivienda, estamos entregando 183 viviendas en los municipios de Iribarren, Torres, Urdaneta, Jiménez y Morán. Esto forma parte del cierre de ciclo 2013, como usted lo decía, que comenzamos esta vivienda en el mes de octubre y bueno, en un lapso de menos de seis meses fueron concluidas. Aquí estamos en este sector de Manzano Abajo entregando estas 35 viviendas. Quiero informarle que este sector de Manzano Abajo es un sector donde vive, bueno, gente de clase media, media alta y un 25-30% de sector popular. Y nosotros estamos empeñados en decretar en el año 2014 al Manzano en su totalidad, en sus diferentes sectores, territorio libre de ranchos para el año 2014. Ese es el esfuerzo que vamos a poner para poderlo cumplir. Además, le informo que estamos construyendo en este momento 15.736 viviendas que debemos de concluir antes del mes de agosto. Y tenemos una proyección para iniciar este año, a partir del mes de finales del mes de mayo, unas 23.000 viviendas, de las cuales algunas concluiremos en el año 2014 y otras para el año 2015. Igualmente, nosotros hemos iniciado, en el marco del gobierno de eficiencia en la calle, 1.860 apartamentos que se van a construir en tres diferentes municipios. Es nuestra primera experiencia en construcciones verticales, pero aspiramos pues poder cumplir en el tiempo establecido para ello. Aquí nos encontramos con la familia Anzola. Ellos tenían 5 años viviendo aquí en un rancho. Su hijo, Adrián, ella se llama Adriana, él se llama Héctor, nos acompaña la vocera del Consejo Comunal, Ailín. Entonces decía que ellos tenían 5 años viviendo en este rancho de zinc. Aquí nació su hijo Adrián. Cuando estamos recorriendo la casa, abrimos el cuarto de Adrián, abrimos el cuarto de la pareja y después abrimos otro cuarto. Y veo una cuna y digo, bueno, ¿y esta cuna? Porque no me he dado cuenta, yo estaba viendo a ella que está delgada. Pero me dice que está embarazada y que su próximo hijo ya no va a nacer en un rancho de zinc, sino que va a nacer en una casa digna como es esta que le estamos entregando en el día de hoy. Yo voy a pasarle la palabra a Adriana para que nos manifieste su alegría, porque en medio de este tiempo de lluvia que tenemos, bueno, hay una lluvia de alegría, hay una lluvia de gozo para ustedes, para la familia que en todo el país hoy reciben vivienda en los 10 estados que estamos entregando vivienda en el día de hoy, pero vamos a hacer que, o vamos a esperar que Adriana nos dé sus impresiones, su alegría, que nos manifieste qué siente en este momento cuando ha hecho un cambio total en su vida de pasar de una casa de zinc a esta vivienda digna, que esta casas, presidente, tiene 80 metros. Estamos entregando 35 viviendas, algunas son de 72 metros, pero tenemos unas 8 o 9 viviendas que son de 80 metros, mucho más amplia, de una altura lo ideal para tener un clima fresco, además que este clima del Manzano es un clima fresco. Buenas noches, mi nombre es Adriana, le mando un saludo de aquí del sector El Manzano. Bueno, estoy muy feliz, muy contenta porque primera vez son estas casas de la Gran Misión Vivienda. Bueno, no encuentro cómo decirle, estoy muy feliz, le doy el pase a mi esposo. Ay, Héctor, ¿qué nos va a decir Héctor? Buenas noches, presidente. Mi nombre es Héctor Anzola, presidente. Yo soy el esposo de ella, Adriana Aldazoro. De verdad, estamos muy agradecidos, presidente. Agradecidos a su gobierno, presidente. Al gobierno que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez Frías, presidente. Porque gracias a la Revolución Bolivariana, este gran sueño se nos está haciendo realidad el día de hoy. No solamente para mí, porque yo sé que las 35 familias de aquí del Manzano que estamos recibiendo una vivienda el día de hoy sienten el mismo agradecimiento hacia usted, presidente, hacia su gobierno. De verdad, estamos muy agradecidos. No encuentro palabras para expresarle mi agradecimiento, presidente. Gracias a usted y a nuestro comandante Reyes Reyes, al Consejo Comunal del Manzano, presidente, por su organización, por su trabajo, por su dedicación, a los ingenieros que trabajaron en esta obra, que sé que ellos también tienen un gran papel importante, porque gracias a ellos esta gran obra se nos está haciendo realidad el día de hoy. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, presidente, nosotros vamos a escuchar también la opinión, porque esta construcción de viviendas en estos sectores deja también un saldo organizativo, porque es con gente de la misma comunidad que nosotros construimos la vivienda. Por lo tanto, se queda gente capacitada, con la capacidad ya establecida para poder seguir adelante, para sustituir el resto de ranchos que tenemos aquí en la comunidad. O sea que ya no tenemos que estar comenzando nuevamente a formar, sino que ya está la gente formada para trabajar en el resto de las viviendas, que son más o menos unas 150, 200 viviendas que nos quedan para sustituir. Vamos a escuchar a Aileen, la del Consejo Comunal. Bueno, mi nombre es Aileen Junta, presidente, muy agradecida, como lo dijo nuestra compañera. Aparte de ser del Consejo Comunal, represento el Comité de Tierra, también soy una beneficiaria de las 35 casas que están entregando hoy el comandante Reyes Reyes. No solo nada más lo hizo el Consejo Comunal, sino también lo hicimos junto con Corpolara. De verdad, esto es un éxito, junto que hemos trabajado día y noche, que es poco corto, es corto el plazo. Creo que tuvimos 7 meses de trabajo. Bueno, muy agradecida también de los productos que hemos encontrado. No hemos tenido esos operativos que nos invita también ustedes, el Consejo Comunal, Corpolara. Y bueno, presidente, de verdad, no tenemos palabras como agradecerle en nombre de todas y representantes del Consejo Comunal, muy agradecida por su trabajo. Bueno, gracias, Aileen. Presidente, si usted quiere hacer alguna pregunta, si tiene alguna inquietud que le podamos responder, adelante, presidente. Bueno, muchas gracias. Me gustaría ver la vivienda por dentro también y el panorama general. Fíjense ustedes, tremendo milagro. Nosotros en el año 2019, anótenlo ustedes, anótenlo. Si quieren se hace un tatuaje para que no se les borre. En el 2019, comandante Hugo Chávez, donde usted esté y me escuche, cumpliremos la meta de 3 millones de viviendas para el pueblo venezolano. Viviendas dignas, cómodas, como las que estamos viendo hoy. Así será, ustedes verán. Vamos a buen ritmo. Y estoy hablando con el ministro, compañero, aquí se está comiendo un heladito, Ricardo Molina. Están todos comiendo helados Copelia. Helados Copelia hecho en Venezuela, por el convenio Cuba-Venezuela. Yo no puedo comer helado porque estoy saliendo de un virus muy fuerte que me pegó desde la semana pasada. Y bueno, y como uno no descansa y está todos los días acciones, actividades, reuniones, los virus entonces se prolongan. Por eso no me puedo comer ese helado, aunque el estómago me reclama. Está protestando allí. Rico, rico, dice. Compañero, miren. Y lo que estaba diciéndole, qué hermosura, hay que construir comunidad. Aquí yo tengo a dos artistas venezolanos y los invité especialmente, primeros actores de la televisión. Bueno, aquí está Winston Vallenilla, que ahora es director de una televisora. Tremendo actor, primer presentador público número uno de la televisión venezolana y latinoamericana, Winston Vallenilla, hombre humilde, ahí está, siempre simpático, miren cómo se ríen los japoneses sin conocerlo. Nada más lo ven y provoca risa, ¿verdad? Porque es un hombre de carisma. Es el carisma que tiene, mira. De Venezuela hasta Japón lo conocen. ¿Cómo se dice familia en japonés? ¿Cómo? Hasnoku. Hasnoku. Familia en japonés. Y está también Roberto Mesuti. Fíjense ustedes, ya jueves y viernes, atención mujeres, atención hombres, se ha hecho el casting para una novela que va a revolucionar las novelas de este país y del mundo. La novela Amores para Vivir. La gran novela. Amores para Vivir, Amar para Vivir. Amar para Vivir. Es una gran novela que se va a hacer para mostrar la verdad de la Venezuela actual. Yo estuve conversando con ellos porque va muy bien el casting. Invitamos a todos los actores, actrices, artistas de Venezuela, técnicos, luminitos, guionistas, directores, a toda la Venezuela del trabajo, camarógrafos, porque vamos a hacer una novela, bueno, de lo mejor que se haya hecho en Venezuela en 100 años. De televisión, menos de 100 años tiene la televisión. Y además, anuncio que vamos a iniciar la segunda novela. Ya se va a preparar guionistas, que es una novela para el público juvenil. Solo para el público juvenil. Para demostrar cómo se puede hacer una buena novela de entretenimiento, de animación, transmitiendo buenos valores. Buenos valores. Para el deporte, el estudio, la cultura, ¿verdad? De la juventud más joven. Nuestros muchachos de los liceos, de las escuelas, ¿verdad? Que se promueva mucho más allá del simple consumismo o de los valores banales, del banalismo, de la banalización de la vida social, de la vida familiar. Y anuncio una tercera novela también que ya está en preparación. Va a ser una novela llamada De Época, porque vamos a llevar... Así vamos a invitar a Roque Valero y a todo el cuerpo de guionistas y directores que hizo Bolívar, el hombre de las dificultades. Mostraron el año 14 y 15, ¿no? 15 y 16, perdón. 1815 y 1816. El Bolívar, bueno, que le tocó vivir las peores dificultades. Traiciones, soledad, derrota. Hay que ver lo que es la derrota. La traición y la soledad. Y en medio de las peores dificultades, estar solo y tener fe, como tuvo Bolívar. Sí lo voy a lograr. Y se lanzó, como se dice, con el cuchillo en la boca. Y 3 años después ya era libertador de la Nueva Granada, libertador de Venezuela. Y 3 años después era libertador de la América. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Eso no tiene traducción. Vamos a hacer una novela de época. Bueno, y vamos a iniciar las productoras para hacer novelas, ¿no? Digamos de entretenimiento, que las llamaba hoy Roberto Mesuti en una entrevista, novelas rosa, de entretenimiento, de rosa a rojito, ¿no? Que lleven contenido. Sí. Novelas para el público juvenil y novelas de época para mostrar la historia de nuestro país. ¿Eh? Utilizando las técnicas de las novelas donde los latinoamericanos somos especialistas y tenemos los mejores actores, las mejores actrices, los mejores directores. ¿Eh? Yo le he dicho a las televisoras privadas de Venezuela y también de América Latina, le hago un llamado. Quien quiera asociarse, vamos juntos pues, vamos juntos. vamos juntos en la producción y en la distribución mundial de estas novelas. Esto va a ser un fenómeno cultural, así lo digo, va a ser un fenómeno cultural de Venezuela para el mundo. Así como Venezuela marcó la pauta de las novelas en la década del 70, luego con José Ignacio Cabrujas vino la novela, no recuerdo, social la llamaban, en la década de los 80. Ahora viene la nueva etapa de las novelas que van a revolucionar, van a ser las novelas de valores. De valores, van a transmitir valores para un mundo mejor. Entretener, divertir y transformar también el espíritu, los valores que debemos tener para tener un mundo mejor. Si queremos tener un mundo mejor entre seres humanos, de paz, transformemos los valores. Adoptemos nuevos valores de solidaridad, de respeto a la vida, de alegría por vivir. Yo quisiera que Winston y Roberto me hagan comentarios de cómo marchan estos proyectos. Y bueno, invitemos a toda la juventud, a todos los artistas de este país. ¿Usted quiere trabajar, señor actor, señora actriz, señores artistas? Vengan para acá a trabajar. Trabajarán con plena libertad. Y además, aportándole a nuestro país y a la humanidad su arte, su calidad y nuevos valores. Dale, Roberto Menzuti. Bueno, presidente, buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Como usted bien lo dijo, hoy, 8 de mayo, iniciamos nuestro proceso de casting, que no es otra cosa que pruebas de actuación. Invitamos públicamente a todos los actores, a las actrices, a las modelos, incluso a aquellas personas que se sintieran con capacidades histriónicas para pretender ser actores. Las puertas están abiertas. Aquí no se le está pidiendo un carnet político a nadie. Yo lo dije hoy en una entrevista y debo aprovechar esta oportunidad de repetir. A todos mis compañeros actores y actrices, vamos a dejar el miedo a un lado, basta de que nos dejemos manipular, chantajear. Nosotros tenemos derecho al trabajo. Por primera vez en la historia de este país, un gobierno nacional le tiende la mano a la cultura, a las artes y a nosotros los actores y actrices. Es el momento de dar el paso adelante. No se le pide aquí condicionamiento alguno, solamente las ganas y su talento. Vengan con nosotros si quieren hacer historia, tal como lo dijo el presidente Maduro. Quiero adelantar también que mañana es el segundo día del casting y aprovecho para convocar, invitar a todos a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en nuestra sede principal de TVS que compartimos con Venezolana de Televisión en Los Ruices, Caracas. Y de ser necesario, abriremos un tercer día. Lo importante es que se acaba de abrir esa ventanita y esa puerta de la posibilidad de emplear a los actores y actrices que hasta hoy han sido excluidos de la televisión venezolana. Ahora, mi compañero Vallenilla, presidente de TVS. ¡Familia! ¡Familia! Bueno, muy contento, presidente. La verdad es que el trabajo con todo el equipo humano y técnico que labora en TVS ha sido extraordinario. El recibimiento de todo ese equipo. Hoy, casualmente, festejaba con 60 mujeres que laboran ahí en TVS. Celebrábamos desde ya el Día de las Madres. El Día de las Madres. Un saludo adelantado a todas las mujeres, abuelas, madres venezolanas. Nuestro amor, nuestro compromiso, nuestro abrazo y un beso para todas las mujeres que han traído y han parido a la patria. Entonces tuvimos una tarde maravillosa compartiendo con todas estas mujeres, almorzando, haciéndoles una actividad de recreación para que pasaran un día estupendo. Ya, bueno, vi a lo que será el domingo Día de las Madres. Y tenemos ya varios meses pues haciendo casting infantil, juvenil. Lo más importante, presidente, es que nosotros les estamos abriendo la puerta a todos esos nuevos talentos que no tenían antes una ventana donde mostrarse. TVS es la ventana para los actores y las actrices que ya están encaminados en la profesión y para todos aquellos que quieren darse a conocer, que quieren mostrar su talento. Así que bueno, muy complacido con el recibimiento que con la cantidad de gente que ha ido a TVS al casting de hoy, los castings que hemos hecho con anterioridad. Ya tengo acá también en Venezuela a un gran productor argentino, Carlos Sacco, a quien saludo acá. Su padre, Oscar Sacco, en paz descanse, y el señor Carlos Sacco, pues fueron los que me iniciaron en lo que fue la animación aquí en Venezuela. Siento un gran respeto por este señor porque es un gran conocedor de todo lo que es el entretenimiento y la producción, y ha venido pues a darnos la mano en TV para hacer cualquier cantidad de programas nuevos para entretener y divertir a la familia venezolana toda, con cariño y con amor. Más nada pues, vamos avanzando hacia una nueva televisión, una nueva cultura televisiva, para efectivamente entreteniendo, transmitir nuevos, buenos y mejores valores. Porque la cultura del entretenimiento mundial es una industria. Y efectivamente lo capta uno. Pero lo capta y uno sin darse cuenta, pegadito ahí, lo único que ve es pistolas matando gente, misiles matando pueblos, drogas, corrupción, violencia y más violencia. Le enseñan a uno desde chamito, pues, desde chiquitico, todos los antivalores de la violencia, de los liderazgos negativos, de los falsos valores, de la ambición personal, del egoísmo, de todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Por eso nos hemos planteado hacer una revolución televisiva para una nueva cultura de valores para la vida, para la paz. Sí se puede, Venezuela, sí se puede, compatriotas. Y lo vamos a hacer, vamos poco a poco, como somos nosotros. Quería decirle, presidente, que siguiendo su instrucción, como usted lo indicó, pues estamos ya haciendo en TVs lo que van a ser los talleres de formación del nuevo talento, con los nuevos valores de la televisión, donde van a recibir estos nuevos talentos, clases de actuación, clases de canto, además toda la gente pues que está en el equipo técnico, pues va a poder capacitarse, todo eso lo estamos haciendo por su indicación y bueno, va a poder participar todos los que están laborando en TV y toda la gente pues que se acerque a nuestra planta televisiva, pues van a tener la oportunidad de formarse siguiendo la instrucción como usted lo ha indicado, señor presidente. Bueno, muchas gracias a estos jóvenes valores, artistas, actores venezolanos. Bueno, nosotros los conocimos, como ustedes saben. Ellos dieron un paso y se incorporaron a este torrente mayoritario de hombres y mujeres que estamos haciendo la revolución socialista del siglo XXI. Cada quien por su cuenta. Yo no los conocía. Creo que ninguno de nosotros los conocía. Ellos vinieron. Nos tendieron la mano, le tendimos la mano, nos dimos un abrazo, nos hicimos hermanos y estamos ahora construyendo nuestra patria. Cada quien desde su trinchera de trabajo. Bienvenidos todos aquellos venezolanos que en el campo del arte, de la cultura, quieran venir a aportar su capacidad. Fíjense el Festival de Teatro, Winston, Roberto, que culminamos hace una semana con una obra infantil bellísima. ¿No? En ese Festival de Teatro de Caracas, que es el mejor festival de teatro de este país, que lo vamos a convertir en Festival de Teatro Internacional a partir del año 2015, organizado por el alcalde Jorge Rodríguez, por la jefa de gobierno Jacqueline Farías, se presentaron todos los actores, actrices, obras, guionistas, dramaturgos, libremente. Allí se presentaron actrices y actores que ustedes saben adversan la revolución bolivariana. Y el público los disfrutó con respeto. Bueno, son actores, actrices, los reconocemos, los admiramos. Y allí se presentaron con respeto, aplaudidos por el público. Ahí nadie salió a tocarle una cacerola o a gritarle un improperio. Jamás. Territorio de Caracas es territorio de tolerancia, de vida, de respeto, de cultura, de paz y de vida. Así de sencillo. En el mismo espíritu de respeto, yo los invito a todos y a todas. Los que tengan alguna reserva o tengan odio en su alma, que Dios los bendiga y les quite el odio. Vengan para acá. Nosotros somos amor, amor. El respeto, la tolerancia. Nosotros somos la garantía de que en Venezuela se va a imponer es el odio, la paz, perdón, el amor, la paz, la vida sobre el odio. Fíjense ustedes, corrijo algo. Pido disculpas porque me pasaron la primera ficha y no colocaron el nombre correcto de este joven de la Policía Nacional. Fueron impactados de bala tres jóvenes de la Policía Nacional Bolivariana. 24 años cada uno de ellos. El joven oficial que fue asesinado por este guarimbero, por este asesino, francotirador, con un tiro en el cuello, responde al nombre de Jorge Esteban Colina Tobar, 24 años. A la familia Colina, a la familia Tobar, nuestra bendición, le pedimos la bendición de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos que le dé toda la fuerza para aceptar el dolor de la pérdida de este joven profesional de la Policía Nacional Bolivariana. A todos sus amigos, a su esposa, a sus hijos, a todos. Ya basta de tanto odio y tanto asesinato por estos grupos de la derecha que están empeñados en llenar de caos y de muerte. Aquí está el resultado de una conspiración permanente contra nuestro país. Mientras nosotros trabajamos por la paz, por la belleza, por la vida, están estos grupos conspirando. Jorge Esteban se escribe, pero esto en inglés, ustedes saben, es un nombre traído de allá. Jorge Esteban Colina Tobar, 24 años. Que Dios te bendiga, Jorge, profesional venezolano, joven, de las jóvenes promociones de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES. Igualmente fueron heridos, están fuera de peligro. Las balas de los francotiradores chocaron contra los chalecos antibalas. Jorge fue asesinado porque la bala le dio en el cuello, en la cabeza. Y este joven, Tony Orlando Gil, 24 años, presenta hematoma por impacto de bala en el chaleco. Está fuera de peligro. Bueno, va a tener su atención médica ahora. Igualmente, Pablo Antonio Aguirre La Rosa, 24 años. Tiene impacto a la altura del hombro. Estaban ellos limpiando la avenida Francisco de Miranda a la altura de los Palos Grandes. Yo le pido al alcalde Ramón Muchacho que se pronuncie sobre este hecho. Yo cometí un error y nombré fue al director de la policía de Chacao. Le pido disculpas al director de la policía de Chacao, porque lo nombré, que Dios lo bendiga y lo proteja, su vida. Pero también hace falta que ustedes sigan colaborando con nosotros, colaborando, como estamos colaborando, para acabar con estos grupos terroristas, estos grupos violentos, que lo que traen es muerte, muerte y dolor. ¿A quién le traen muerte? A la juventud venezolana. Mientras nosotros estamos trabajando todos los días, trabajando, trabajando, trabajando. La juventud haciendo cultura, la juventud haciendo deporte, la gran misión Vivienda Venezuela avanzando, todos los días avanzando. Y bueno, toda la ofensiva económica. Quiero anunciar, al lado de este dolor, nosotros tenemos que, mira, poner mano dura, mano de hierro, mano dura. En la justicia, ya me ha informado el ministro Rodríguez Torres, me envió informe de que está identificado el lugar donde se disparó contra estos policías. Y vamos a capturarlos. Tengan la seguridad ustedes que los vamos a capturar. Y hay que mostrárselos al país, mostrar estos asesinos al país, para que el pueblo sepa quién es, por qué lo hicieron. Mercenarios, asesinos de la derecha fascista. La derecha fascista tiene que ser aislada, derrotada, identificada, castigada con la justicia. Tiene que ser así para que nosotros sigamos el rumbo de los gigantes, el rumbo del comandante Chávez, el rumbo de nuestro libertador Bolívar. ¿Para qué? Para la felicidad social, la felicidad colectiva de nuestro pueblo. Para garantizar los derechos sociales a nuestro pueblo, al empleo, a la remuneración digna, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vida, pues, a la cultura, a la cultura. Fíjense ustedes, mañana, atención, mañana, viernes 9, ¿verdad? El 9 es un número mágico, es el número de Dios, dicen, es el número perfecto, el 9. Así dicen los expertos de todas las culturas. Mira, del Japón me dicen que es así. El 9. El 9 es el número de Dios. 9 de mayo. Mañana arranca el plan especial de la nueva ofensiva económica en las 5 regiones del país. Oriente, centro, occidente, los llanos y los Andes. Ahí se van los 5 jefes económicos plenipotenciarios que he nombrado para cada una de estas regiones. Al oriente del país va el ministro Rafael Ramírez, vicepresidente de Economía. A los llanos va el ministro de Agricultura y Tierra, compañero Iván Gil. Para los Andes se va el ministro de Comercio, el compañero Dante Rivas. Para el occidente del país se va el ministro de Economía y Finanzas, general de nuestro Ejército Libertador, Marco Torres. Y para el centro del país se va el ministro de Industrias, José David Cabello. Se despliegan, se van a vivir para allá, pues, a trabajar directo allí para llevar un plan especial de producción, crecimiento económico, para resolver los problemas que haya en las cadenas productivas del textil, del calzado, del alimento, automotrices, de los servicios públicos, privados, de los servicios públicos del Estado. Se van pues a desplegar la nueva ofensiva económica de producción, de abastecimiento, y acompañar y motorizar aún más la nueva ofensiva económica de precios justos. Para que ustedes vean cómo vamos completando la nueva ofensiva económica, que en esta fase es más abarcadora que la que hicimos en noviembre y diciembre. La nueva ofensiva económica para la producción, crecimiento económico, abastecimiento seguro y precios justos. Yo pido el apoyo de toda Venezuela. Toda Venezuela, mujeres, hombres, trabajadores, clase media, estudiantes. Toda Venezuela pido el apoyo para esta nueva ofensiva económica. Logre lo que tenemos que lograr. ¿Ustedes saben cuál es el objetivo? Vencer la guerra económica que le han metido a nuestro país y llevar a nuestra patria este año 2014 hacia niveles superiores de crecimiento económico, de prosperidad económica. Base económica fundamental para mantener los grandes programas, las grandes misiones. Porque ustedes se preguntarán, ¿y de dónde sale la plata para construir este apartamento que acabamos de entregar? ¿Que nos cayó del cielo? ¿Llovió y cayó billete? No. Sale de la riqueza nacional, de los impuestos que cobramos, del petróleo que ahora es de los venezolanos, de verdad. De ahí sale, aquí está, no la gotica de petróleo. Este apartamento, este edificio, esta casa, esta gran misión Vivienda Venezuela, es el chorro petrolero que ahora sí le pertenece a Venezuela. Ahora sí le pertenece a los venezolanos. De los impuestos. Entonces hay que aumentar la base de la riqueza nacional. ¿Para qué? Para que esa riqueza vaya a construir vivienda, escuelas, liceos, universidades, a construir patria. Esa es la verdad verdadera. Desarrollo económico para sustentar el desarrollo social que la revolución le ha dado a nuestro pueblo. Yo quiero presentar un video antes de despedir esta breve cadena nacional de radio y televisión, tercer aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela. Yo quiero presentar un video porque recuerdo mucho, noviembre de 2010, cuando enfrentamos las lluvias que dejaron 130 mil familias sin vivienda, abandonados. Antes a su suerte, ahora con la protección del comandante Chávez y de la revolución. Quiero presentar el video cuando él fue a la Pedrera, para que lo recordemos. Quiero ver ese video y luego hacer un comentario para despedir esta jornada de trabajo del tercer aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante video. Vamos a ver al comandante. Más de 130 mil personas se quedaron sin viviendas durante las vaguadas del mes de noviembre y diciembre del año 2010. Sueños y esperanzas rotas. No tengo nada, no tengo nada.

todo este proyecto, el proyecto Simón Bolívar, de una patria nueva, del socialismo del siglo XXI, que tiene la marca, la tiene hoy y la tendrá para siempre, de la moral y el espíritu de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Siempre hay que decir que viva Chávez. Chávez vive. Yo quiero compartir con uno de los protagonistas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, compañero Ricardo Molina, que tiene algunos datos bien interesantes. Ahí lo vimos en el video, estaba un poco más joven de lo que está ahora. Son años de lucha. Fíjense que el comandante puso la primera meta 2 millones y luego la elevó a 3 millones, nos la puso alta pues. Pero le vamos a cumplir, comandante Chávez, pueblo de Venezuela, vamos a cumplir. La Gran Misión Vivienda Venezuela en el 2019 tiene que llegar a las 3 millones de viviendas. Así va a ser. Anótelo. Ricardo Molina, adelante. Gracias, presidente. Pues sí, esto es un compromiso de vida, no solamente de nosotros que formamos parte de su equipo de gobierno, sino de un inmenso pueblo que está trabajando con mucho amor y con mucho compromiso para seguir avanzando en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nosotros, siguiendo instrucciones suyas desde el órgano superior de vivienda y desde la vicepresidencia territorial, la vicepresidencia económica, hemos venido trabajando en la planificación para duplicar el esfuerzo. Y ahora, hoy, tenemos 235 mil viviendas en construcción en todo el territorio nacional. Vamos a comenzar un nuevo plan, según sus instrucciones, de 220 mil nuevas viviendas en las principales 40 ciudades para reforzar el trabajo. 95 mil viviendas más que va a asumir el Poder Popular directamente, los consejos comunales responsabilizados, las brigadas de construcción responsabilizadas por esta tarea. Estamos trabajando con el llamado a través de las conferencias de paz en el sector económico a las constructoras privadas para que se incorporen en el 0800 Mi Hogar para llegar a iniciar 80 mil viviendas. Ya se han inscrito proyectos de empresas privadas por 10.220 viviendas y vamos avanzando. Y debemos llegar este año a tener activos 727 mil viviendas en construcción. Eso significa más o menos 1.100.000 personas, trabajadoras, trabajadores, al frente de la Gran Misión Vivienda Venezuela. De manera que el llamado es a todos los equipos de esta gran organización, el órgano superior de vivienda, los órganos estadales de vivienda, a prepararse, a calentar los motores, a afinar las coordinaciones, a trabajar al dedillo, con la planificación en la mano, con el accionar directo en el campo de trabajo, la supervisión permanente, el gran cariño, el gran amor que todas y todos le ponen para seguir cumpliendo con la misión, presidente. Esto es una tarea de vida y todos quienes trabajamos en la Gran Misión Vivienda Venezuela nos identificamos profundamente, de verdad, verdad, como misioneros. Y lo asumimos como dijo nuestro comandante, es una misión de vida y la vamos a cumplir. Bueno, entonces a todos los misioneros, misioneras, a todos los beneficiarios de este milagro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, nosotros le enviamos nuestra felicitación. Y a todo el pueblo de Venezuela, fe, confianza y trabajo. Eso es clave. El trabajo tiene que acompañar todo lo que nosotros hagamos. Una nueva cultura del trabajo, del esfuerzo, del logro, del ejercicio de los derechos. El derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, el derecho a la vivienda. Derechos que garantiza la revolución, que creó la revolución, el derecho al trabajo, a un salario justo, a la contratación colectiva, los derechos sociales, los derechos socioeconómicos, ejercicio de los derechos, pero también lo digo, el ejercicio del deber también, yo llamo el ejercicio del deber que emana de la conciencia de la mayoría de los venezolanos. Si exigimos derechos, si tenemos derechos, ahora sí, bueno, también tenemos deberes ante la sociedad. El deber de tener un hogar en amor. El deber de educar a estos muchachos y muchachas bien educados en valores. El deber de defender la revolución, de defender la democracia, de defender la paz. El deber de trabajar, ¿verdad? El deber de trabajar y aportar nuestro grano de arena en el trabajo diario, en el esfuerzo, en la disciplina laboral.

construyó. Poquito a poco tú te instalaste. Eres huésped o invasor. Tiñes mis días de fatal melancolía. Eres el hacha que astilló toda mi vida. Premeditada y me has humillado y sin embargo aquí estoy, aunque me ultrajes, aunque me uses, siempre a tu disposición. Se acabó, he llegado al límite de mi ciega devoción. Esta dependencia antes que sea tarde. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, buen oro, pasión. Sorpresa. Nos hace profundo entre los urbanos y los foráneos.